Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio de Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rul, Ratosaurio, Interestelar. Rey Rata Interestelar. No, Rey Rata Intergaláctico. Rey Rata Intergaláctico. Sí. Ok. Ahora estamos entre galaxias. Porque está explorando planetas, ¿no? Sí, una nueva galaxia, ya sabes. Sí, ocho planetas del mundo. Voy a paso lento, así. Es lo que me dijiste, que está supermasivo, ¿no? Sí. Para entrar en contexto, hablamos de Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, santo Dios. Okay. Pero mira, sí está. Los mapas son amplios y demás, pero hay cosas que hacer en ellos, ¿no? Okay. Eso es bonito. Está bien que te dure el juego, pues no salen baratos, ¿no? Yo no manches. Pues sí, y esto es el Café Comiquero. Empezaron a hablar de Mass Effect Andromeda, por cierto, pero esto es el Café Comiquero. En nuestro episodio 201. ¡201! ¿No? Ya rebasamos los 200. Es un nuevo número uno. Vamos a hacer un relaunch. No, ya estuvo. O algo así, ¿no? No. Es más, le voy a poner un uno grandote a la imagen ahí, porque sé, ¿no? 2001, ¿no? Como Marvel. Pero bueno, ahorita hablamos de oh, Dios. Hay mucho que hablar. Oh, Dios. Pero bueno, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox, como el Café Comiquero. Y pueden encontrar nuestros posts del programa y mucho repost y mucho retweet en facebook.com/elcafecomiquero. Y en el Twitter, en café-comiquero. Exactamente, y una que otra fotito en Instagram. En el Café Comiquero-oficial. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, 201 programas, qué padre. Y por cierto, estamos grabando en un primero de abril. Ay, sí, es un April Fool, pero no. Lo que vamos a platicar ahorita no fue un April Fool. Porque pasó durante toda la semana. Hijo, qué. Era como ver un accidente de trenes. Ajá, imposible dejar de verlo, ¿no? ¿Sabías? Lo veías venir desde. Veías así las vías todas torcidas y dices, se va a ver en la torre. Lo veías venir y, oh Dios, se va a ver en la torre. Cuando se está dando en la torre, oh Dios, se está dando en la torre. Y no podías dejar de ver. Y los efectos se van a seguir sintiendo en un buen rato, ¿eh? Uy, sí. Cual evento de Marvel, ¿no? Pero bueno. Sí, vamos a hablar de Marvel Comics. ¿Y por qué vamos a hablar de Marvel Comics? Porque está confirmado de que son compañía del mal. ¿Sí? Digo, ya, no, que nos supiéramos de repente, ¿no? Pero de repente se nos olvidaba, yo creo. El gran problema es que yo creo que siempre ha sido. Exacto. Bueno, no creo. Estoy seguro que siempre ha sido. Hay un libro que habla de eso. Sí. ¿No? Marvel Comics and Untold Story, por cierto. Esta semana fue el Retailer Summit, o sea, una reunión pues con los retailers, con las tiendas. Le van las editoriales, se reúnen con ellos y les dicen, miren lo que estamos haciendo para que ustedes vendan más. O vendan más mis cochinadas, vaya shit, ¿no? Pero algo que no había pasado, al menos no recientemente, era que hubiera reporteros, hubiera medios, en este caso ICV2, que pues reportaron lo que sucedía directamente entre los panelistas del Retailer Summit y los retailers. y surgieron muchas cosas, especialmente de Marvel. Básicamente de Marvel. De los demás no se ha hablado. No, los demás simplemente están viendo así de, a que siguen metiendo la pata feo. Porque de veras, ¿cómo decirlo? Era error tras error tras error. Y de cómo, y demostrar una y otra vez que lo que menos le importa en este momento a Marvel Comics es sus lectores. Sí, no les importa. No, les importa la lana. Hay que entrar en contexto. Era una reunión con tus vendedores. ¿Cierto? Con tus retailers. ¿Sí? Desde luego que el punto era, pues, el cómo vamos a vender más. Tiene todo el sentido del mundo. Es una empresa y me hace mucho clic. Dicho lo anterior, es una empresa que vende productos de entretenimiento. Productos de entretenimiento que la gente compra por diferentes razones y que espera ciertas cosas de ese producto de entretenimiento. Y que sus ventas normalmente están derivadas de qué tan bueno es el producto de entretenimiento o no. No necesariamente la estrategia de venta, ¿no? Dicho lo anterior... Ya van dos premisas, ¿ven? Ya van dos premisas. Dicho lo anterior... Empezaron a salir noticias a través de ICV2 reportadas por con mucho sarcasmo y mucha mala leche por parte de Bleeding Cool, porque tienen toda la razón de hacerlo. Tuvieron un día de campo en el parque, hombre, los de Bleeding Cool, la verdad. Sí, ya de aquí salió las notas de hoy. Sí, no, Rich Johnston debe estar así de hoy no tengo que inventarme noticias o algo, ¿no? Hoy las noticias llegaron solas. Y de esos textos de ICV2 salieron cosas como que Marvel Comics, durante por lo menos toda la administración de Obama, que la verdad sí parece que dieron el cambio radicalmente. Sí, sí. Le fueron apostando por crear personajes con mayor diversidad étnica, cultural, etcétera. No está mal. Nunca he dicho que esté mal. Pero ahora se nota que lo hicieron por ganar dinero. Y ahora, como ya no es la tónica en el ambiente político y cultural de Estados Unidos... Sí, porque ahora sienten que ya pueden decir lo que siempre han sentido. Ajá, porque hay un Angry White Trash Man en la Casa Blanca, y están dirigidos por un Angry White Trash Man como Ike Perlmutter, pues dice, ahora sí, ¿no? Ahora sí ya podemos mostrar la verdadera cara que siempre hemos tenido. Exactamente. Y ahorita resulta que según Marvel Comics... Sus cómics no se venden porque la gente no quiere leer cómics protagonizados por negros, por mujeres, por latinos, por homosexuales o por nada que no sea personajes, en sus palabras, clásicos. O sea, blancos. Y aquí tengo que decir dos cosas. Y a ver si tú qué opinas. El hecho de... tienen un problema en marketing. Tienes películas protagonizadas por Iron Man, Capitán América, Thor, Spider-Man, etcétera, que son tus personajes clásicos. Tienes a tus cómics donde has reemplazado a Iron Man, Capitán América y Thor por otros personajes. Y no quieres capitalizar eso. Quieres capitalizarlo, pero al mismo tiempo quieres crear personajes nuevos que tomen su lugar para que sea más diverso, entre comillas, el asunto. Ahí tienen un problema de que no le está checando las cosas. Y yo lo veo de esta manera. Si la idea es crear personajes que representen una mayor diversidad étnica y cultural, creo que lo ideal es crear personajes nuevos. Personajes que tengan que ver con tus personajes que estás mostrando en pantalla. Personajes que vas a llevar después a la pantalla. Personajes que tú mismo, que la misma compañía... al rato pueda marketear incluso. Pero hay un desconecte entre lo que le muestras en la pantalla a la gente y lo que quieres que te compren. Ahí creo que hay un desconecte. Y que culpes de eso, que culpes el puro hecho de que sea un personaje negro, latino, lo que sea, el que tus ventas bajen, no es por ahí. Es porque, una, tienes un desconecte con lo que estás presentando. Y dos, las historias dejan de ser interesantes. El gran problema que tiene Marvel no es que sus personajes sean negros, latinos o lo que sea. El gran problema es que las historias no están bien hechas. Es que las historias no jalan. Cuando tienes un personaje nuevo como Kamala Khan, que es un personaje de una minoría en Estados Unidos, que es un personaje que no es blanco, que es un personaje que que es ahorita el gran enemigo invisible que tiene Estados Unidos, que es los musulmanes, y que vende bien, y que está bien escrito. Ay, pues no será porque está bien escrito, no será porque está bien hecho el cómic, no será por eso. O sea, ¿no les hace clic en algo, Marvel? ¡Ah, sí, eso! O sea, sí, ¿qué digo? ¿No? Creo yo que va por ahí, carnal. Creo que no veo ningún problema en que Jane Foster sea la nueva Thor. Por una razón. El cómic que he estado escribiendo Jason Aaron con Jane Foster estaba excelente. Hasta donde le dejé de comprar. Sin embargo, por ejemplo, con Miles Morales han tenido un éxito. Y es un personaje negro y latino. Y les ha funcionado. Pero porque ha estado bien escrito. A la gente le ha gustado el personaje. Y técnicamente nunca reemplazó a Peter. Peter ahí seguía. Peter ahí seguía. Seguían sus números. Ajá, exactamente. Y ahora tienes a dos. Seguían primero en su universo, ¿no? Ese es un buen punto. O sea, ahí no quitaron, ahí añadieron. Ajá, exactamente. Pero ahora también, algo que alguna vez decían, pero es que ¿por qué no crean personajes nuevos? Ah, hay una razón para ello. ¿Cuál es, carnal? Que si un escritor o artista o lo que sea crea un personaje nuevo, pues lo crea para Marvel, no para sí mismo. Y pues no es un muy buen aliciente para que te pongas a reventarte la cabeza y explotar tu creatividad. Ajá, o sea, así que mejor nos vamos a otro lado donde sí pueda. Ajá, como Image Comics, ¿no? Por ejemplo. Image, IDW, a Dark Horse, Omnipress, tú dime. Y es que ese también es el problema de que Marvel dice, no hay, pues no creamos personajes nuevos, pero porque también no les das chance a la gente que cree personajes nuevos. Porque no les vas a dar lo que les corresponde, porque es una labor creativa. Y dices, y si en tu contrato les pones de que, pues ya, o sea, lo creaste y es mío, y no te toca nada. ¿Te haré mención en las películas? Pues gracias, no gracias. No, creo que ahora, más que nunca los creativos se han puesto ya más las pilas y ver esos pequeños detalles de que no nada más el chiste es escribir o dibujar, sino que pues tienes que ver todo lo que va a suceder con tus creaciones a mediano y largo plazo, porque de esas creaciones hasta vas a vivir tú y quizás hasta tus hijos, ¿no? O nietos, puesto a saber. O sea, eso es lo que ha desincentivado mucho que se creen personajes nuevos. Y eso también pues repercute en que, pues como no puedo crear personajes nuevos realmente, voy a darles un tweak y ahora les voy a cambiar la raza, el sexo, el color, etcétera, para... Sí, les doy la chañadita. Ajá, exactamente. Entonces, por eso no jala. Te sabe a lo mismo. Pero entonces, en mi opinión, no es que los personajes... Que no se venda porque los personajes sean de X o Y características. Es porque no los hacen bien. Porque no hacen bien sus historias. ¿Cuál fue la película ganadora del Oscar este año? De como mejor película. Ah, ¿cómo se llama? Moonlight. ¿Quiénes eran los protagonistas? Era Cottonmouth. Bueno, bueno, o sea, eran personas negras. Sí. Y el protagonista era gay. Y fue la mejor película. No fue White Trash Land, La La Land. ¿Cuál fue? Hubo una película que se llamó Hidden Figures. Que habla precisamente de... ¿Cómo les decían? Las supercomputadoras de la NASA en los 60, 70. Que eran eran un grupo de mujeres negras, por cierto. Uh-huh. Les llamaban las supercomputadoras porque una de ellas era una savant matemática. O sea, tiene la capacidad de cálculo matemática que ya quisieran las computadoras de ese entonces, ¿no? Esa cosa recaudó más de 100 millones de dólares. Para una película de ese estilo, etcétera, recaudar más de 100 millones desde... ¿Cómo? Eso nunca había pasado. Ajá, y por una temática, no es un blockbuster. No es un blockbuster, y jaló 100 millones de dólares. Más de 100 millones, como 105, algo así. No me digan que las personas no pueden... Las personas de cualquier... etnia, no pueden interesarse por alguna persona que sea diferente a ellos, porque ahí está demostrado que no. Claro. Ahí estoy dando dos ejemplos, ¿no? No tienes que ser blanco o white, el blanco o trashero para que te guste el blanco o trashero. Inversamente, no tienes que ser un negro de Harlem para interesarse por para ver Luke Cage. Ajá, exactamente. O sea, aquí el ejemplo en México. Sí, yo soy basura chilanga y me encantó Luke Cage. Ajá. Yo soy basura chilanga, estoy viendo Iron Fist y estoy casi durmiendo. Pero eso ya se parte, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Casi durmiendo. O simplemente aquí, digo, como somos chilangos o del norte o lo que sea, y hay gente que vemos anime, leemos manga y, por Dios, no tenemos absolutamente nada que ver con ellos. Nada que ver con esto. O sea, nuestra cultura es totalmente diferente a Japón. Sí, la sigues disfrutando. Y la disfrutas. No tiene que estar hecho directamente para ti. Yo creo que ahí, Alex, me encantaría que le hubiera dicho a Axel Alonso: oiga, ¿y qué opinan entonces ustedes del manga? Sí, sí, no. Cuando las ventas de manga son así bestiales, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo, ya no digas en Estados Unidos, en todo el mundo. Eso de la industria del manga es precisamente el... Todo lo que dijiste David Gabriel y Axel Alonso, o sea, es bullshit. No. Es bullshit, porque todo lo que tú estás diciendo en otros países, en Japón, y de lo que se exporta de Japón a otras partes del mundo, es totalmente lo contrario. Sí, es... Que lo hagas mal es otra cosa. Ah, eso ya es muy, muy distinto. ¿Qué más, dijeron? Y esa fue apenas entramos, chicos. Dios. Ustedes aguántense. Obviamente, precisamente ya hablando de los creativos, se quejaron de que los creativos, pues, empezaron a quejarse de que es que los creativos se van a otros lados y después les va mal. Dice, he escuchado, Axel Alonso dijo, tengo historias de gente que se fue a Image Comics a publicar sus títulos de autor y regresan casi casi llorando conmigo a que les dé trabajo. Dime ¿really? Uno. ¿Really? A ver, ¿cuál? ¿Quién ha regresado contigo llorando a pedirte trabajo, Axel Alonso? Miren, Jeff Lemire se fue de Marvel. Sí. No ha regresado. Ni regresará. Y lo ha publicado. No voy a regresar. Aquí estoy muy bien. Muchas gracias. Brian K. Vaughan ya no trabaja en cómics de este edicio de Marvel. Pregúntame si va a regresar. Gail Simone dijo que no vuelve a trabajar con Marvel o DC. Y no creo que lo vaya a hacer. Justin Jordan, Jason Latour... ¿Quién más anda? Tom King se fue a DC. Tom King se fue a DC. O sea, Tom King se fue... Punto que no se fue de independiente. Hasta ahorita. So far. Pero de que se fue de Marvel y no regresa, no regresa. Mark Millar, claro. Chip Zdarsky colabora con Marvel porque... Shits and Giggles, ¿eh? Ajá, porque le divierte. Y no, me van a decir que... Sex Criminals jala muy bien. O sea... ¿Cómo te explico, no? Aquí ya estamos viendo que a Axel Alonso le gustan los alternate facts, ¿eh? Te digo, ¿viene desde arriba? Sí, viene desde arriba, de verdad. O sea, no puedo dejar de pensar eso, ¿eh? O sea, ¿cómo cambió la visión de la empresa? ¿Cómo cambió su relación con los fans? ¿Cómo cambió su visión de negocios desde que cierto imbécil está en la Casa Blanca? De verdad, siento que es más bien de... Ya tenemos permiso para poder expresar nuestro odio hacia todos. Porque ya no, porque no nos van a... Porque ya no va a haber consecuencias de expresar nuestro odio. Siento que ese es el asunto. Creo que va por ahí, ¿eh? Qué triste. Luego, a ver. ¿Qué le hizo de Connie? ¿Qué le hizo? Mira, Emma Ríos. Aquí hay una buena lista, mira. Ed Brubaker. Matt Fraction. Ed Brubaker y Matt Fraction, que son dos grandes escritores que escribieron respectivamente de los mejores runs de uno Capitán América y otro de Hawkeye, probablemente el mejor de Hawkeye que haya en la vida. Y de Capitán América, pues es el que le dio la identidad actual que tienen las películas, ni le hagan el cuento que no. Ellos se largaron de Marvel, técnicamente DC, hacer sus cosas, hacer Fatal, Criminal. Pregúntame si regresan. No regresan. No, claro que no. Kelly Sue DeConnick les regaló la versión actual de Captain Marvel que van a sacar en películas. Que es y Emma Ríos también. Y ella, y que uno de los mejores cómics protagonizados por mujeres que lo escribía Kelly Sue DeConnick, ella está en otros lados. Sí. Ella está haciendo su Pretty Deadly, está haciendo otras Beach cosas. Beach Planet, que le está yendo súper bien. ¿Y que crees que quiere regresar ahorita aquí a Marvel? Que se caen de mal. Bueno, Jonathan Hickman. Sabemos que luego tiene problemas cuando hace multieventos, eventos así grandotes, ¿no? Pero es un escritor muy prolífico. Lean Manhattan Projects, por cierto. Manhattan Projects, East of West, que está... Okay. ¿Cómo está? Está raro. ya no supe bien por dónde va, me quedé en el tercer tomo y dije, ok, como gustes. Rick Remender. Tampoco regresa ni de broma. Con su Black Science le está yendo re bien. Aquí no, gracias, aquí no compran los cómics, pero bueno. Sí. Pero es que ya, es que él encontró su nicho, ¿sabes? Se ha ido mucho así a sus convencioncitas locas. Y se acerca mucho a los fans, o sea, las convenciones pequeñitas, esas van muy, muy seguido. Y se acerca a los fans que les gusta. O sea, cuando hay como que siempre hay paneles, ¿no? De, uh-huh. ¿Cómo está la ciencia ficción hoy? O veamos películas antiguitas de horror donde salen monstruos chafísimas, ¿no? Se acerca mucho a esos lados. Como que para promoverse también, porque pues también un poquito de ahí va. Digo, si quisiera venir aquí a la mole o algo, pues... Yo estaría muy, muy, muy gustoso, porque pues sí, ¿no? Fíjate, todos esos que mencionamos que han hecho grandes cosas en Marvel. Y Eric Stevenson relamiéndose los bigotes porque ahora hacen sus grandes cosas en Image, ¿no? Pero bueno. Warren Ellis. Ahorita viendo acá por la nota Warren Ellis. Bueno, Tom King, que ya dijimos. Sí, como que... Alternate Facts de Axel Alonso, ¿no? Sí, o sea, de verdad, no, o sea, si le quieres echar también la culpa de, es que los creativos, los creativos ya no están haciendo cosas para mí, pues, por razones que ya conocemos, y luego es de, pero de todas maneras vienen para acá, o sea, no, realmente no. Ya no, o sea, no son ni por error la única, alternativa para que alguien que escriba, o dibuje, o coloreo, o en general haga cómics, trabaje, ¿eh? Luego. La casa de las ideas está quedando sin ídem, ¿no? Pero... creo que ya no había, pero nos estábamos, engañando a nosotros mismos. Ahora, hasta aquí hemos hablado de la parte creativa, ¿no? Sí. Del tipo de personajes, el tipo de historias, los creativos que hacen los cómics. Ahora vamos a las partes que seguramente le interesaban más en ese momento a David Gabriel y Axel Alonso. Los dineros. Y de sus prácticas malignas para ganar dinero. Empiézale. Los números uno. ¿Los números uno? Los relaunches. Ellos lo dicen. Es que cada... que hay un número uno, vendemos muy bien. Y tenemos que sacar, después del número 15 o 16, ya no vendemos bien. Entonces hay que hacer un megavento, o hay que hacer algo, para regresar el cómic a ese número uno, para volver a vender bien. Y no solo eso, en sus palabras, podríamos dar el mendigo número uno a $10, y se seguiría vendiendo bien. Y lo han dado a $10. Dice, y es más, hemos puesto los precios a $10 en algunos números que no son números uno, y aún así se han vendido bien. Y dijeron, sacaron un dato de, lo hacemos por ustedes los retailers. Dice, el mes que pusimos cómics a $10, ustedes vendieron más. ¡No shit! O sea, vendimos más. ¿De veras? O sea, más bien ganamos. Ganaron más. No vendimos más. Exacto. ¿Ganaron más dinero? Claro. Le subiste el precio, pero porque al que ya está enganchado, al que ya, al que ya lo tienes, como adicto a ti, que ahora, oye, tu dosis, chico, ya no cuesta $4. $4. No, ahora cuesta 10. Pues ya ni modo, dámelo, ¿no? Yo cambiaré un poquito tu frase de, sería más bien, el que al momento tienes enganchado. Porque después se va a desenganchar. Porque después, la realidad pega, y los republicanos te odian, y como quieren quitarte todos los beneficios de salud y demás, pues ahora vas a tener que pagar por eso y no por cómics. Así que ya te fregaste. Y los retailers dicen, no, pelotudo, no, o sea, no me estás haciendo ningún favor. Y los propios, es increíble, carnal, o sea, los retailers que a lo mejor dirían, bueno, sí, o sea, ese mes vendí más y todo, sí, pero ese mes, al siguiente voy a vender de la patada. O sea, yo como retailer lo que quiero es que tenga un ingreso estable, que tenga, o sea... Mira, Brian Hibbs lo dice, o sea, él no se metió a vender cómics para hacerse rico, ¿eh? Él se metió a vender cómics porque a uno le gusta la industria, le gusta un poquito la independencia, y pues se le hace, y es un entorno que él conocía, por eso se metió a eso. Uh-huh. Lo que a él le gusta es precisamente tener la capacidad de predecir cómo va a ganar el siguiente mes. Claro. Y esto no te, eso no te ayuda a nada. No, realmente no. No, y eso de por eso sacamos muchos números uno para vender más. Digo, todos lo sabíamos, ¿no? Pero gracias por admitirlo, no te vuelvo a comprar un número uno en tu vida, ¿no? Y mis relaunches son así, porque solo así vendo. Solo así vendo. O sea, ¿qué mal? O sea, no te sientes insultado. O sea, no te sientes así como que, oye, sé que eres un idiota, pero pues aún así, ¿me vas a seguir comprando? Incluso como editorialista, ¿no sientes que te estás, que le quitas todo el respeto que tu actividad podría tener? Tengo que hacer esto porque si no, no me compras. No manches. ¡Qué mal! ¿Qué? La verdad. Pero te digo también una cosa, ¿quién tiene la culpa de esto? Los que lo compran. Sí, los fans tenemos la culpa. Los que compramos los cómics y que nos tragamos el de que es un nuevo número uno, es un nuevo reinicio, es importante, es relevante, es coleccionable. O sea, solo por eso. O sea, no existirían esas prácticas tampoco si no hubieran que haber resultados. Mira, al menos ya vociferaron su tonta opinión, por cierto. Yo esperaría que los compradores de cómic reaccionen acorde. Yo ya lo hice, ¿eh? Sí, hace muchos días de ya, perdón. Sorry. Adiós, muchas gracias. Nos vemos en otros años. Gracias, no gracias. Hay cuando salga Trump, por lo que veo de la Casa Blanca. Hablaremos, ¿no? Pero la cosa no acaba ahí. ¡No! ¡Hay más! Hombre, ¡hay más! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay más! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es el editor más grande que hemos hecho. We're just getting started. Vamos como el primer tercio. Sí, más o menos. Ay, acerca de los TPEs. Bueno, recolecciones, recopilatorios. ¿No? Ahí es donde hay A1, como parte de un mercado fuera de Estados Unidos, que pues tienes que comprarlo por otros lados, es ahí donde a uno le pega y donde dices, no, pues fuck you very much. Dice, no puedo dar TPEs baratos. Ah, porque le reclamaron, ¿no? Acerca de un... Específicamente de un TP. TPE, ¿eh? No, ni siquiera es un hardcover. No, es un TPE. O sea, es así, edición rústica, bonita y silvestre, ¿no? De Inhumans. Luego Inhumans. Luego Inhumans. ¿Eh? Porque van a promocionar a sus cochinos Inhumans, ¿no? Sí. Ok, pero bueno, eso ya es muy personal. Votantes, Mutants Rule. Sí, claro. Van a sacar la miniserie de Inhumans de Paul Jenkins y Jay Lee, que tiene años que salió esa miniserie. Es una reedición. Es una reedición, como tercera o cuarta reedición, o sea, ha habido un chorro, ¿no? Y la van a dar a $34.99. ¿Por cuántos cómics? Como por 12 cómics. 340 páginas. Casi de a dólar la página. No, casi de a dólar. Bueno, casi de a... No de a dólar, no. Bueno, en nuestro caso, más de... Casi de 3 pesos por página, una cosa así. Pero está caro. Y... Un retailer le preguntó, oye, a ver, por 340 páginas me cobras $35. Cuando The Long Halloween de DC Comics, 347 páginas me lo dan $25, ¿no le pierdes? 25, o sea, $10 menos. Ajá, es un friego. Pónganlo, o sea, trasládenlo a pesos para que lo asimilen un poquito mejor. El de Marvel, que es la misma, o sea, tengo un producto de Marvel y de ese así chonchito. Okay. Independientemente de si les gusta o no la historia, los personajes, mil veces preferiría comprarlo en Halloween algo de Inhumans. No es mala onda, así lo haya escrito Paul Jenkins. Uno te cuesta $700. ¿Sí? Y el otro te cuesta $500. Nada más por el puro contenido de páginas, ¿cuál te da más por tu dinero? Y la respuesta fue de, bueno, es que tenemos precios de los TPEs y no podemos malbaratar los precios de los TPEs. Además, pues si vendemos los TPEs baratos, la gente no va a comprar los cómics caros, ¿no? No va a comprar nuestros cómics sueltitos caros. Y le hacen el comentario. Oye, pero de este en general, de estos números de Paul Jenkins, no es que estén sacando los sueltitos, ¿eh? Y que fue su pregunta, ¿cuál fue su respuesta? Es que no importa, no estamos tomando en cuenta ese cómic en particular, sino los que están saliendo actualmente. Sí, sí. Estaríamos, según esto, malbaratando el floppy. Los demás, ¿qué? Y aparte sacaron otra cosa, que decían, pero bueno, es que si ustedes tienen todavía copias de la edición anterior, ya no se van a vender porque este está más caro. Entonces, ¿qué? ¿Desháganse de ellas o denlas más caras, como fantástico? ¿O qué? Dicen, no, por donde lo ves no tiene sentido. No, también le hacen la pregunta, ¿no? De, oye, y entonces, ¿cómo lees Image, no? Que te pone sus TPs introductores de 10 dolarcitos. Así de, pues sí, lo hemos pensado, pero pues no queremos malbaratar nuestro... tenemos un price point para nuestros TPs y pues no queremos malbaratar la historia. Y los cómics sueltos que ya vendiste, ¿no? Digo, y es luego lo malo. Me ha tocado trabajar con muchos estadounidenses. Es lo malo luego de ellos como empresarios. Están muy enfocados en su mercado. No están considerando lo que pueden vender en otros lados. Pero hasta en su propio mercado, porque... Porque hay mucha gente, o sea, la gente que ya no alcanzó a comprar los números sueltos, que ya no los encuentra. Que necesitan pagar su plan de salud porque llegan los republicanos. Y te lo van a quitar. No, claro. No te van a comprar el número sueltito de $10, dice este imbécil. Se van a esperar al TP. Y algo enganchaste, por lo menos. A Image le ha salido bien. A Image le va muy bien con eso. Entonces, clientazo. Creo que casi de eso viven. O sea... Y hay de eso todavía hay hay más ramificaciones, ¿no? ¿Eh? Amazon. Amazon. Ah, pues, porque le llamaron así de... Es que tú me estás dando... o sea, yo tengo que vender el cómic, tu TP gacho es a $35. A fuerza. Pero Amazon se lo vendes mucho más barato y ellos lo venden con descuento. ¿Dónde va a ir a comprar el lector? ¿Dónde va a ir a comprar el fan? Pues en Amazon, que está más barato. Y su respuesta, pues mejor vende más floppies. No quedamos que tus cómics están... O sea, no he establecido que tus cómics están caros y feos. O sea, no le están haciendo ningún favor al retailer, ¿eh? No, de veras no. Oye, por eso también hablaron acerca de la retornabilidad. De, oye, es que vende set, ¿podemos retornarlos? Así de, no, pues no vendió tu cochinada, ten. Y es de... Y ahí me acuerdo que leí acerca de... Su gran excusa es que, pues... es parte del negocio que el retailer acepte el riesgo y que no sé qué, o sea, básicamente fue un fríguense. Sí. Pues se fregaron, ¿no? Entonces, como para qué era el Summit, pero como para apoyar y no sé qué, para escuchar las peticiones de sus súbditos, ¿o qué onda? Exacto, eso básicamente me sonó ya, O sea, Están. Miren, Marvel está mal y de malas. ¡Oh, Dios! ¿Cuál vas? O sea, obviamente los retailers, para que vean que sí es un tema que ya está calando a nivel retailer y a nivel ventas. Oye, ¿qué onda con la fatiga de eventos? Hay 3 eventos cada 3 meses, ¿no? Ya estuvo. ¿Cómo le vas a hacer para solucionarlo? mira, nuestra solución, decía Axel Alonso. Vamos a sacar el chiste era ligar los eventos. Para que un evento te llevara al siguiente, o sea, poner el hype para que te lleve al siguiente y luego al siguiente y así. Pero ya fueron un paso más allá, carnal. Ahora el paso es, lanza un evento, va a durar 4 meses. En los primeros 2 meses vamos a vender súper bien con el evento, pero después van a empezar a bajar las ventas. Así que 2 meses antes de que acabe mi evento, lanzo otro evento. O sea, no ha acabado uno y ya voy a empezar otro. Para más números uno, para más miniseries, para relanzar más títulos. Así de, ¿esa es la solución? ¿Neta? ¿Más eventos? La solución a las bajas ventas, porque la gente se cansa de los eventos, darle más eventos. No, de veras que ahorita no, E insisto, también. ¿Por qué funcionan sus tonterías? Porque la gente le sigue comprando sus cochinos eventos. No, pero hasta ahorita. Pero se están empezando a cansar, ¿eh? Sí, ya. Digo, para que los retailers se hayan quejado, es que la gente ya se cansó. Y es que ya no les da. No les da la vida y no les da el dinero para seguir comprando tantas cosas. ¿Qué quieren que compres? Bueno, la verdad es que no. Y la otra que se ha mencionado mucho es la sobresaturación. ¿Mm? Es de... ¿Hay cuántos títulos de Capitán América? ¿Cuántos títulos de Avengers? ¿Cuántos títulos? Dice, y si ya renumeraste uno ahora, el importante es ese y el anterior que estabas viendo ya no, entonces lo dejo de comprar, ¿qué hago? Y si, no vi cuál fue su respuesta ahí, pero si me salen de que, es que si dejamos de hacer tantos números no le vamos a poder dar trabajo a los artistas que ya nos dijiste que no te importan. Entonces, pues no. Esa fue la otra, porque también Axel Alonso se quejó amargamente de que ya no tienen artistas, dibujantes, superestrellas, que sean los que lleven a la gente a comprar los títulos. Mira, esa aseveración está mal por varias razones. Vamos a empezar a desmenuzarlas. Ese punto de vista O sea, dejó de ser válido hace como 15 años. Por lo menos. ¿Por qué? Porque se acabaron las eras de las superestrellitas. Fue un momento que me funcionó. Ahí me salió de ahí. Que funcionó por el hype que había acerca del cómic en los 90s. Ya sabemos cómo nos fue. Sí, sí, sí. Ya sabía esa historia, es bien conocida. Digamos que las estrellas ilustradoras actualmente no son de ese tipo. O sea, no son de los que se quieren comprar sus Ferraris y demás, como este... Como Rob Liefeld. Como Rob Liefeld y demás. No, no, no. Son personas de lo más normal, por cierto. Que terminan siendo lo más pachón y que tienen, aparte... que aparte de ilustrar para un cómic, tienen sus propios negocios de ilustración, tienen sus estudios, o sea... El tipo de persona que es como que estrella de ilustración, actualmente ya es muy distinto. Sí, ya es otro perfil. Ya es otro perfil. Incluso cómo se manejan con la gente, su perfil público, o sí. sea, el hecho de que las redes sociales los expongan es diferente. Sí, claro. Sí. Y luego... Es meterse la pata en el trasero porque no fue por eso por lo que básicamente dejaron que se fueran los 7 que inauguraron Image. Eric Larson les puso ahí un tweet así de, a ver, ¿no era precisamente eso lo que querían? Que los, bueno, yo creo que en ese momento era lo que querían en ese momento para que esos dibujantes no les dieran lata. Pero ahora sí de, tan es así que ahora están reciclando dibujos de Jim Lee. Reciclando, no les hizo nuevos. No, no, no. Están reciclando paneles. Paneles. Paneles X. De Jim Lee y Will Sportaggio para hacer las portadas. ¿Sí, te cae? O sea. ¿Así debajo? De veras. Y nada más una chañadita, un colorcito más por ahí. Ya estuvo, ¿no? Ya tenemos portada nueva. Jim Lee Variant. Y Jim Lee, ¿yo cuándo? ¿No? ¿Cuándo les hice esa cosa, no? Y seguramente se andan a parar de... Pues ya hicieron el arte, yo puedo hacer con arte lo que quieran. Sí, porque no podían llevarse su trabajo original. Ajá. Bueno, el original sí, pero el trabajo que hicieron... O sea, el derecho se queda ahí, en el Marvel. Ya imagino sus abogados acá de... No, no nos dan un centavo por estas portadas, ¿no? Ya vean. Digo, también para que vean así cómo está el asunto. Y se quejaban de que los creativos no dan su mayor esfuerzo en Marvel. ¿Cómo lo van a dar con esto? Con ese trato. Oh, Dios. Cuando públicamente dices, no hay, en su momento dijiste, no, pues a los artistas al demonio. Ahora te quejas de que no hay artistas. Y no conforme con eso, básicamente te aprovechas de una situación contractual muy abusiva. Para utilizar arte que se queda, arte de gente que ya no está en tu compañía, que ni quiere estar ni volverá a estar, para fabricar, bueno, editar productos de tus personajes y venderlos como nuevos. Y venderlos como nuevos, claro. No manches. O sea, es un círculo vicioso. O sea, no hay manera de que. O sea, quien quiera crear algo nuevo, quien quiera tenga la idea de crear algo nuevo, no va a trabajar para Marvel. No, definitivamente no. No, ni se acerquen. En ese sentido le doy la razón a Todd McFarlane. Sí. Okay. Cuando Todd McFarlane... Puede tener muchas cosas Todd McFarlane. Uf. Pero algo que él ha dicho es... Quieren ser dibujantes, quieren ser escritores, quieren ser artistas, quieren hacer cómic. No vayan a Marvel, no vayan a DC. Hagan su carrera. Hagan sus cómics. Dice, si después... Su sueño ha sido... dibujar a Batman o dibujar o lo que sea, háganlo cuando ya tengan ustedes una carrera. Sí, no antes. No antes. No hagan su carrera en base a eso. Y pues tiene razón. Y así, el tiempo le ha dado la razón. Un ejemplo, Fiona Staples. Fiona. Fiona Staples no ha dibujado ni a Spider-Man, ni a Batman, ni a nadie de esos. A nadie. Su carrera la ha hecho a base de independientes. Que ahorita, el cómic de licencia que ha trabajado es Archie. Ajá. Uh-huh. Hizo un gran trabajo, por cierto, ¿eh? Sí, está bonito. Está muy bonito. Y es una... Quizá no es la superestrella como Jim Lee, pero es de las dibujantes más buscadas y más reconocidas. Y aparte dibuja un cómic ahí chistoso en Image, ¿no? Que se saga y bla, bla, bla. Que nada más ha ganado todo. Y vende. Y vende un resto. Y vende un resto de TPs de $10. Ahí te encargo. $14, $15 los siguientes. En fin. Y vende bien. Y vende bien. Vende muy bien. Y es un cómic que ya rebasa los... ¡Oh, Dios! 25 números. No, 40. Casi 40 números van, ¿no? 45, me parece. Pero ya no se venden. O sea, después del número 1 ya no se venden. Ya valió. Después del 15 ya no vendemos. Bye. No, ustedes ya no venden. Ajá. ¿Por qué será? The Walking Dead. The Walking Dead. No hay un cómic que tiene más de 150 números que siguen vendiendo, que una barbaridad. Y ya van en el número 160 y tantos. Ese número que es ya invendible, ya nadie lo quiere ver, hay que relanzarlo. Invincible, que va a terminar en el 100, casi en el 150. Ah, caray. Como que algo no checa con su discurso, ¿no? Su realidad, no es, la realidad que ellos tienen es diferente a la que los demás tenemos. Sí. Así que, pues, ahí están como que los highlights del Retailer Summit y de ese desastre de trenes que nos tocó ver cerca de Marvel. Y parece que todavía va a dar para más. Sí. Dicho lo anterior, yo sí quisiera decir, a mí me siguen gustando los personajes de Marvel. Okay. O sea, Capitán América, Spider-Man, los X-Men. Son personajes que les tengo mucho cariño. Okay. Y hay 2-3 joyitas en Marvel actualmente. O sea, hay muchas cosas anteriores, pero hay 2-3 cosas actualmente, insisto, que son cortitas, que son pequeñas. Que hay calidad también cuando se hace. Pero toda la maquinaria que está alrededor, todo lo que estamos viendo de cómo manejan su negocio, es lo que sí, la verdad, no apruebo. En ese sentido, not make my Marvel. Y mira, yo no lo apruebo, no me gusta la idea que tienen de los lectores, de los retailers, de los creativos. La baja opinión que tienen de todo el mundo, de ¿no? todos, o sea, salvo ellos, todos los demás somos estúpidos. Ajá. Me suena a cierta administración. Pero... Sí, de veras. Pues muchas gracias. Sencillamente, y así la declaración pública, para incitar a otros a que hagan lo mismo, no le compraré a Marvel en un buen rato. Nada. Así salgan buenas historias de personajes a los que les tengan cariño. Muchas gracias, no gracias. Bien, hay otros personajes, hay otras cosas, hay cosas nuevas allá afuera que no he visto, que pueden estar pachonas. Hay mundos extraños, interesantes y emocionantes allá afuera, que mejor me pongo a explorar esos. Afortunadamente hay cosas de Marvel anteriores de las cuales podemos hablar, platicar, y cosas que valen la pena. Sí, que ya en su momento compramos y pues ya ahí las tenemos, ya que estamos con ellas, ¿no? Curiosamente ahorita DC está haciendo otras cosas muy diferentes. O sea, decían eso de que no podía haber personajes que vendieran bien siendo de diferentes etnias. Super Guion Man. Wonder Woman es un cómic protagonizado por una mujer, idiotas. O sea, y está vendiendo muy bien. Ok, Greg Rucka es un gran escritor. Nicola Scott es una gran artista. Y Liam Sharp es un gran artista. Se pulió mala onda. Pero no venden, pero los cómics por personas mujeres no venden. No venden. Ni los que son por una etnia que no sea blanca. No venden. No. Nada más porque lo escribe... Mira, Super Guionman, ¿cuál es la bronca? Pues que lo escribe Jim Lee Young, que sí sabe escribir el señor. Ese cuate es un gran escritor, me cae mal por bueno. Y que tiene todo el conocimiento de cómo escribir un personaje diferente a un superhéroe blanco. Sí, y tiene la sensibilidad de hacerlo, porque uno, él es un Chinese born American, y que conoce el público estadounidense para hacerlo interesante. O sea, ¿quién lo diría? La verdad, ¿quién lo diría que DC Comics, después de tantos años de estarla regando y de estar dando tumbos, empezó a enderezar el camino, Incluso, fíjate, sin dejar de lado el que tienen sus personajes icónicos. A Superman, a Batman. Sí, Batman es el mismo Batman. Superman es el mismo Superman. O ya no sé. O ya no sabemos. Wonder Woman es Wonder Woman. Parece que regresó. Sí, algo así. Ya no supe. O sea, es lo que decían. Es que no tuvieron que estar reemplazando personajes. No. Estuvieron incluso creando nuevos. Sí, acá, o sea, Kong Kenan, Super Human es nuevo. Todo Umbrella Academy es nuevo. Uh-huh. Gotham Academy. Umbrella Academy. Gotham Academy. Uh-huh. Me acuerdo todavía por ahí que se me ocurrió. Bueno, todo lo que hizo el equipo de Bob Starling, Brenda Fletcher y Cameron Stewart con todo el mundo. Batgirl ya existía, pero todos los personajes de apoyo no existían. Los crearon ellos. ¿Cuál otro más? Ah, también los cómics de mujeres no se vendían. Batgirl. Ah, bueno, Batgirl, que, claro, que fue su vaquita lechera por un buen rato, ¿eh? Ahí te encargo. Pero bueno. Curiosamente, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? Oh, sí. No sé quién les dio un zap en DC. No sé qué fue. Pero algo hicieron bien. Sí, de repente es cíclico, ¿no? O sea, ¿eh? Luego como que una editorial está regando mucho, mucho, mucho y la otra medio se pone las pilas y así vamos. Y otra razón por la cual ahorita no apoyo a Marvel es por Hypermutter, la verdad. Aparte, sí, o sea, empezando desde ahí. ¿Por qué? Porque este tipo fue uno de los principales contribuyentes de campaña de Donald Trump, entonces... No, no, muchas gracias. No, gracias, no gracias. Mi dinero no va para allá. Yep. En fin, lo que nos deja en un punto un poco extraño con las películas. I don't know, dude. Mira, ahí no es Hypermutter, es Kevin Feige, que tiene otra visión. Pues sí, pero sigue yendo para Marvel parte del dinero. Técnicamente más para el ratón. Más para el ratón. Pero bueno, el ratón es maligno, pero no tanto. Pero parece que no es tanto. Que son judíos, ¿no? Pero... pues es que, porque son judíos, dude. ¿Sí? O sea... acuérdate que los blancos supremacistas solo quieren blancos supremacistas cristianos protestantes. Mike Pence, ¿no? Pero porque judíos, no, para nada, Católicos, uf, no, jamás. ¿Quién le iba a decir, no? Que Estados Unidos está gobernada por Eric Carnan, ¿no? ¡Ah, Dios, es cierto! ¿A poco no? Mira, si Trey Parker y Matt Stone no están capitalizando esto para hacer mejores capítulos de South Park, lo están regando feo. Carmen para presidente, ¿no? Yeah. En fin, luego hablar después de este... fea. De este ranteo... feo. Fenomenal. El ranteo más largo que hemos hecho en el Café Comiquero, por cierto. Después de Batman Love Superman. Ah, bueno, sí. Ese no es ranteo. Ese es día de campo para nosotros. Este... recomiéndanos algo bueno. Mira, ranteamos mucho de mal lo que quieras, pero no perdemos la oportunidad para patear el cadáver un rato del caballo. Claro. En fin. Sí, como que regresamos acá al caballo, una patada, ya, volvemos, ¿no? Miren, si antes nos dedicábamos mucho como que al cómic pues, autoral, de otras editoriales, y como que echarle acá para que hubiera más mundos extraños. Si antes lo hacíamos con ahínco, bueno. Ahora será más. Ahorita, no, vamos a estar insoportables. Así que ya saben qué esperar, ¿no? Sí, aquí de este lado hay resistencia, chamacos. Pues resulta que me llamó la atención el cómic por el nombre, ¿no? Yo dije, ¿cómo? Honestamente me empezó a llamar la atención por el nombre. Es un cómic que se llama Extremity. De extremidad. De extremidad, no, que esté bien extremo. Pero también Extremity, ¿no? Así de... Podría ser. Dibujado por alguien con gorra, pero volteada al revés, ¿no? O sea, ya dilo. Sí. Liefeld, sí. Ya dilo, maldita sea. Bueno, es un cómic de Image, de hecho publicado por Skybound, el estudio de Robert Kirkman. Publicado por Image, creado por Skybound, ¿no? Editado por Skybound, creo. Editado por Skybound. Ese es el término. Estaba confundido por ahí los términos. Skybound, igual, el estudio de Robert Kirkman. Y este cómic es de esos que llegó un cohete y dice, yo hago todo, menos colorear porque me da flojera. Porque la neta... Porque también, o sea, me canso, ¿no? Soy ser humano. Y no soy James Stockwell para Y quiero salir a tiempo. Aparte, sí, ¿no? O sea, no vengo haciendo este cómic casi 5 años para que apenas lo vean. Se llama Daniel Warren Johnson, el cuate que lo escribe e ilustra. Y es el creador. Y bueno, Mike Spicer es el colorista, es el que le echa la mano, ¿no? Este cómic de Extremity me gustó por la premisa. Así, dije, a ver, hace mucho que no me pongo a ver así un... Ya tenía rato, de hecho. A ver, un mundo postapocalíptico, ¿no? Dije, a ver, otro. Es un tema recurrente, pachoncito. A ver si no hay alguien que huela cráneos, ¿no? Ay, por Dios. que ya conozco. Me siento cómodo en el postapocalipsis, ¿no? Ok, en el yermo. Mira, juego Fallout, me gustan las películas de Mad Max. Y Nómadas del Yermo, así que... Nómadas del Yermo, Miyazaki también ya me presentó su versión. Quería ver, vamos a ver si me dan algo nuevo. Vamos al familiar y bonito yermo que tanto me gusta, ¿no? Al yermo postapocalíptico. Oh, bueno. Y dije, a ver, vamos a ver si me sorprenden, que me den algo nuevo, ¿no? Y empieza un poco chistoso. Es la historia de una artista. ¿De una artista? De una dibujante. Ella vivía bien, bien pachoncita en su pues en su casa, Stronghold, o como sea que se llame donde vivía, ¿no? Y ellos estaban... Thea, por cierto, se llama la... Thea, la protagonista. Es bien, muy, muy pachoncitos. Y de repente llegan los bárbaros. Es un post-apocalíptico donde hay tecnología ya pachona, ¿no? O sea, de lo que quedó, pues la reutilizamos y canibalizamos. Ese tipo de cosas me gustan. Pero ya ves que no se da casi. No, no. Llegan acá los bárbaros a saquear. ¿Qué es lo que hacen? No, es lo que todos los bárbaros hacen, saquear. Saquear, claro. Y al saquear, matan a la madre de Thea y le cortan la mano hábil. ¿A Thea? ¿Sí? ¿Le cortan? Ah, no manches. O sea... La mano con la que dibujaba. Con la que dibujaba. Según ella, no sabemos, pero según ella, era la mejor artista del yermo. Literalmente, había gente que iba a comprar lo que ella dibujaba y pintaba. Era buena parte de su... No solo de sus ingresos, de su vida. Era su alma la que estaba en su arte. No sé por qué siento que es un poco biográfico. ¡Sí! O sea, yo de repente siento feo así como que... oye, Warren, ¿estás...? Ah, te cuento una nota un poco triste de eso, pero... Okay. Yo sí viviría con Warren así de... Oye, ¿estás bien? O sea... No te falta nada. Una mantita, tecito calientito. ¿Algo que te pueda ayudar? me sentí mal, pero bueno. Total que... Matan a su madre y le cortan la mano. Nos saltamos un poquito en el tiempo y ella está tratando de seguir dibujando con su mano izquierda, la torpe. Pues no, o sea, ni por error, ¿no? Nos vamos enterando que ahora su antiguo clan, que antes era como, bueno, vivían en una ciudad-estado, pues no eran perfectos, pero eran pacíficos. Dijeron, no, al demonio. Ahora vamos a saquear nosotros. Ahora ellos se volvieron saqueadores. Liderados por el padre de Thea, que su propósito es la venganza. Vamos a buscar a los que nos quitaron nuestro hogar, mataron a mi esposa y le quitaron su alma a mi hija. Y vamos a vengarlos. Durante el primer... Ahorita nada más leí el primer número, de hecho. Se los voy a explorar por completo porque hasta está pachón el final y demás. Durante el primer número se trata de buscar y atacar a un antiguo líder de estos saqueadores. Thea tiene un hermano, Rolo. Y el padre de Thea quería como pasarle el manto a Rolo de liderazgo. No tanto porque Thea fuera mujer o incompetente o algo así, pero ella, pero sí como que para qué le voy a dar más sangre a mi hija cuando ya perdió todo, ¿no? Sí, más carga, ¿no? Es lo que su padre no quería. Fíjate que eso, o sea, su padre ya era saqueador mala onda y se seguía preocupando por sus hijos. Ok, es bonito en ese lado. Pero Rolo como que no... Eso de andar decapitando y cosas así, pues no es lo suyo. O sea, es el hijo que le toca la herencia, pero no... No, él no la quiere. Ah, algo así como Starman, ok. Y, de hecho, es Thea la que, en el ataque a estos antiguos saqueadores, toma el rol de liderazgo. Termina, encuentra, de hecho, al sujeto que le cortó la mano. Y lo curioso, este sujeto era un músico. ¡No manches! Él sabía lo que significaba crear algo para el disfrute de las demás personas. Pero todos los demás ojéis. Sí, o sea, era un desgraciado el sujeto. O sea, no fue un... O sea, un acto al azar de violencia. No. Sabía perfectamente lo que hacía, lo que estaba quitándole la mano. Iba tras eso. O sea, si es una revelación así toda gacha. Por cierto, nada más para que veas, o sea, las escenas de batalla, por cierto, están... ¡Órale! ¡Ok! ¡Ok! Sí, está grim and gritty y gory as fuck, ¿eh? O sea, tomen eso en consideración. Pero qué condenadamente bien dibujado. Está un anda ahí medio entre Frank Quietly y ¿cómo se llama este artista que dibujaba Wolverine and the X-Men? Sí. No recuerdo cómo se llamaba él, pero ese arte era así rarito, un poco captara, más me digo, The Spiral, más o menos. No sé, ahí está padre el arte. Está bonito. Y bueno. Glory, se parece mucho también al de Glory. ¿A esta Sophie Campbell? Más o menos me recuerda, ¿eh? Creo que es más por el colorista, ¿eh? ¿Eh? ¿Será? Sí, creo que sí. Sophie dibuja mucho más limpio. Ok. Pero padre. Pero ¿sabes qué? Sí, ok. En los rostros, este cuate, Warren, sí dibuja los rostros muy diferentes. Algo que Sophie Campbell le mete mucho empeño. Uh-huh. De como que dibuja. Tener tu esquema de personajes que se diferencien unos de otros. Ok, ahí sí te doy toda la razón, ¿eh? Total que, se encuentran al pate este que le cortó la mano originalmente a tía. Y el papá le da así como que, le dice a Rolo, oye, dale, échatelo, hijo, ¿no? Y el hijo dice, no, no quiero esto, no puedo, no manches, no. O sea, no quiero que mi vida sea la violencia. Tía agarra el hacha, con el que le iban a dar matarile, y no lo mata. Le corta las manos, ambas, para que no pueda tocar música. Wow. Me encanta cómo acaba el condenado cómic. O sea, miren, ven cualquier cómic, no solo de Marvel o DC. En general, como que el 70-80%. Siempre el primer, sobre todo el primer número. Siempre acaba como que en un gran splash page acaba para que se vea como que la espectacularidad y la estridencia acá de lo que te vas a esperar, ¿no? Este mendigo número uno no. Acaba, de hecho, apenas con diálogos. Está tía otra vez tratando de dibujar, o sea, después de la violencia que vivió, de que tomó venganza y demás, está otra vez tratando de dibujar a ver si puede. Tía no dice una sola palabra, es su hermano Rolo el que se acerca así como que, oye, perdón que lo hayas tenido que hacer, no sé qué. Tía dice, pues, le da a entender, de, pues ya, ni modo. Y es básicamente cómo pues vendió su alma. Por la venganza. Por la venganza. No manches. ¿Qué y así es? Acaba. Acaba simplemente con la cara de tía totalmente en sombras. No, para nada feliz. No satisfecha. O sea, sí sabiendo, cobró venganza, pero... Y sabiendo que pues el camino, o sea, el que acaba de elegir, ya no hay vuelta atrás. Está fuerte la historia. Está fuerte. Está mala leche. Está intensa. Está interesante. Está muy bien dibujada, ¿eh? Y me gusta el twist de que aquí de que en este mundo postapocalíptica hay arte, hay artistas que son valorados. Ok, estás bien, Warren, de verdad. De veras, voy a ir voy a escribirle al hombre, o sea, como que, oye, yo creo que esto le puede llegar a muchos artistas, sí. Muchos dibujantes actualmente. Y no solo profesionales, simplemente gente que le guste. Claro, y que sienta esa satisfacción de vida, ¿no? De hacer algo creativo. ¡Wow! Sensacional, me encantó, ¿eh? Y ese asunto de ok, sí, el mundo se fue al demonio, ¿qué podemos hacer? Pero no inmediatamente nos dedicamos vamos al pillaje y las violaciones. No, también hacemos arte. Eso es lo que yo no he visto hace mucho tiempo. Y eso te habla del poder del arte, ¿eh? ¿Eh? O sea, del quehacer humano, más allá de la sobrevivencia. ¡Wow! Sensacional, me gustó. Me gustó Extremity. Empieza bien, vamos a ver cómo sigue. Uh-huh. Hasta ahorita el primer número está pachón, pero está feo. Uh-huh. Vamos a ver cómo sigue. A ver si no es de estos autores que quieren ir a llorarle a Marvel que les dé trabajo. No sé. Este ¿no? cuate, de hecho, ya tiene es como que su primera incursión en el cómic. Él era como que escritor de un... Tenía por ahí un webcomic que sigue haciendo. Uh-huh. Y escribía libros de prosa normales. Pero es como que su primera incursión en el mundo del cómic profesional, de así de editoriales. Ajá. Y no se fue más lo DC. De broma, ¿no? No sé, igual y después dicen, oye, ¿no quieres dibujar algo acá de nosotros, chicos? ¿No quieres escribir algo? Porque ya vimos que tú haces todo. En fin. Carnal, muy buena recomendación, me gustó. Vamos a ver. Es de esos que hay que mantenerles el ojito. Es de esas cosas que, ok, dejo de comprar la Marvel y mejor consigo estas. Y sus variantes de Marvel. De $10, ¿no? Mejor como te pedes $10, ¿no? Pero... Sí, no manches. ¡Oye, sí! Con más historia. Y mejor historia. En fin. Mejor me gasto, ¿qué? ¿Cuánto cuesta este? $3.99. Mejor, ¿no? Pues oye. Yo diría que eso, que $10. Sí, si lo compran, si lo preordenan en digital, le salen $2.99, me parece. Ah, pues ahí está. Así que, pues bueno. Y también, a Image no le da miedito lo del TP, así que... No, de hecho ellos viven mucho de eso. Ellos en cuanto termina un arco, se esperan como que un mesecito y al siguiente mes ya sale el TP. Terry Moore también lo hace. Ay, sí, porque el señor necesita que se vendan, pero ya. Pues sí. Pues ahí está, canal. Excelente, mi hermano. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de esta semana. Sí, sí, sí. Después de hablar de pura sangre y tripas en la primera parte. Incluyendo a Marvel. Incluyendo a Marvel. Incluyendo a la sangre y tripas que se derramaron en la ICB2. Ay, de veras. Me gustaría resumir con ICB2, pero bueno. ¿Con qué nos vamos esta semana, mi hermano? Me toca a mí la canción, ¿verdad? Sí. La canción de la mitad. Vamos a ver. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. En estos, ya vemos que Axel Alonso y Marvel en general, ¿no? Si uno no es hombre blanco heterosexual, cristiano protestante, anglosajón estadounidense, no cuentas para nada. Uh-huh. Así que de aquí en adelante todas las canciones. Procuraré que la mayoría, la enorme mayoría de los cómics y productos de entretenimiento que se reseña y demás, si por lo menos hay otros personajes. Por ejemplo, aquí tía, es un adolescente de 16, 17 años. No sean hombres heterosexuales, blancos, anglosajones, cristianos, protestantes. Ahorita me acordé, por ejemplo, como vamos a hablar de una historia protagonizada por una mujer, por cierto. Por cierto. Una mujer que, ok, debió haber sido japonesa, pero qué cosas. Técnicamente lo es, supongo. Ok, ahorita hablamos de eso, pero sí. Pues vamos con un grupo liderado por una mujer. Ok. Hace mucho que no escucho a Florence and the Machine, de hecho. Ah, Florence, ok. Ella es toda pachona y loquita. Y es la inspiración para Amaterasu en The Weeknd and the Divine, por cierto. Cierto. Sí. Vamos a ver, ¿qué canción podría ser de ella? Otro cómic de un autor que quiere regresar a la Marvel, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Sobre todo Kieron Gillen! Sí. ¡Imagínate! También. Hasta creen que el hombre va a regresar. Esta canción se llama Drums. Drums. Drums, de Florence and the Machine. Aquí en Café con Mequero, regresamos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a Florence and the Machine con Drumming Song, se llama la canción, no Drums, Drumming Song. Drumming Song, muy buena rola. Es muy pachona, ¿no? Sí, sí. Con ritmito. Estoy segurísimo que la escuché en un comercial de algo. Es probable, de repente sí compran sus canciones para jingles y demás. Muy padre la canción. Sí, y Florence me cae muy bien. Es muy buena artista, muy buena intérprete. Hace un par de años tuvo el detallazo de que una fan no pudo ir a los conciertos por problemas de leucemia. Oh. No me acuerdo si era leucemia, otra concierto así todo, o Hayes. No le fue a dar un concierto privado de una hora a su cuarto. ¿Es en serio? ¿Eh? Qué chido ella. Sí, bien buena gente. Bien por Florence. Chana. Florence and the Machine, y vamos a hablar del fantasma en la máquina. ¿No? ¿De hecho? Sí, qué chistoso, ¿eh? No lo escogí por eso, pero debía haberlo hecho. Consideren que sí, mejor sí. Digamos que sí. Olviden lo que dije, sí lo escogí totalmente a propósito. Soy súper genial. Nada se da al azar. No, por Dios. No, es como Batman, todo está preparado. Claro. Bien, seguro. Ok, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. La vigilante del futuro. Santo Dios. O sea, yo sé que no es cosa del estudio, es mercadotecnia. No sé qué estaban pensando. No, vieron la película. Vigilante. Para empezar, ni vigilante era porque estaba sancionada por el gobierno, ¿no? Pero ya desde ahí. Y del futuro, ok, sí. ¿Pero qué ibas a poner? ¿La gente sancionada por el gobierno del futuro? Era un poco largo. Sí, no creo que hubiera funcionado. En fin, bueno. Ghost in the Shell, carnal. Es una de las obras indispensables, yo creo que del manga. En general. Y de la animación. Sí, del manga que no he leído. Yo sí lo leí. Ah, okay. Gracias, por cierto. De hecho, yo te lo regalé. Si no lo leías, me iba a sentir ofendido. Muy buen manga. ¿Sí? Sí. Masamune Shirou, rules. Sí. Ok. Su carrera de Masamune Shirou, por cierto, estaba leyendo raro, ¿eh? Normalmente, el manga, ¿cómo se publica? Sacan capítulos cada X tiempo, cada semana o cada mes en revistas antológicas. Sí. Y después se hace los tankubon, ¿no? Sí. Normalmente es la práctica común de la publicación del manga. Él no. Hizo un tomo completo y fue su debut. Ok, eso sí es extraño ya. Está cañón, ¿no? O sea, empezó su carrera de una manera muy diferente. Y por cierto, en el epílogo, no epílogo de la historia, sino en el postscript del tomo de Ghost in the Shell, de la más reciente edición de Kodansha, él dice que, pues bueno, gran parte del por qué se hizo Ghost in the Shell es porque, pues, por aquí ya. O sea, dice, si no hubiera existido Akira, no hubiera salido Ghost in the Shell. No, mi dice, gracias, Katsuhiro Tomo. Ah, ok. Bien. O sea, Akira sigue, impactó y seguirá impactando un buen rato. Y... Y posteriormente de la publicación del manga vino una película en anime, ¿no? Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii. Gran película. Que dices que es un tono completamente distinto al bien de manga, diferente, ¿verdad? Del manga. Ok. No, sí. O sea, sí... Tiene muchas cosas del manga, pero algo que ni en la película de Mamoru Oshii ni en la versión que acabamos de ver de Ghost in the Shell, la mayor Kusanagi tiene humor. Tiene humor, ¿verdad? ¿Cómo crees? Tiene humor en el manga y bastante. ¡Ah, chis! Sí. Eso no me suena. Bato también, ¿eh? Eso no me suena a la mayor Kusanagi. Aramaki ni se diga, ¿eh? Ese es el que menos, o sea, ¿no? Sí. Okay. Sí, o sea, sí es serio y lo que tú quieras, gustas y mandes. Ok, sí, pero tiene sus momentos de humor. Y si no me creen, compren después la versión que va a sacar Panini, que, insisto, debieron haber sacado ayer. Y que pude haber esperado para regalarte, pero bueno, en fin. Así que, sí, digo, es muy diferente en ese sentido el tono. Por lo que creo que más bien esta película, Ghost in the Shell, dirigida por... ¿Cómo se llama este cuate? No recuerdo el nombre, pero no ha dirigido cosas muy buenas. Rupert Sanders. Rupert Sanders. Esta versión de Rupert Sanders se parece más, va más en el espíritu de la película de Mamoru Oshii. No tanto del manga. Curiosamente, cuando empiezan los créditos de la película, dice basado en el manga de Masamune Shirou. Pues yo diría que muy inspirado, ¿no? Porque... Se parece más a la película de Mamoru Oshii, pero ok, digámosle que sí. Démosle el avión. En ese sentido, hay que entenderlo, esto es una adaptación, no es una traducción tal cual del manga, ni siquiera del anime, es su versión de Ghost in the Shell. En la cual falla miserablemente en una cosa. A ver. En la, lo que prometió el director. Sí, tú me decías, o sea, ¿no? El director, y voy a buscar ahí el quote exacto, pero había prometido de que esta no es la versión estadounidense de Ghost in the Shell. ¿Y qué es esta? ¿Qué es la película, carnal? Es la versión estadounidense de Ghost in the Shell. ¿Y por qué no lo decimos en mal plan? Es porque sí lo es. O sea, el mismo director reconoce que existen las versiones estadounidenses de... Y esta es que tal es, cual. ¿A qué se refiere? A utilizar todos los clichés y los tropos del screenplay acostumbrado en Estados Unidos. Espérate en los blockbusters de verano. Para adaptar historias de otros lados. Sí. A eso se refería. Y es exactamente lo que hizo con esto. Sí, o sea, y dicho esto, no creo que sea una mala película. No es mala. No se me hace vomitiva. No es Batman Love Superman. No se me hace tampoco una película que volvería a ver. Sin embargo, tampoco la... No es una que yo pensaría en después comprar el Blu-ray o... Ah, si luego la cacho Netflix y estoy lavando los trastes y no tengo nada que hacer, pues algún día la tendré, ¿no? Por ejemplo, eso. No la compraré yo en Blu-ray para ver qué más tiene, o sea, qué otras cosas extra tiene. No, gracias. Estoy bien. Muchas gracias. Sí, pero... Pues fue un espectáculo bonito, creo yo. Ay, mira, yo le digo a mi hermano que el decir que de menos los visuales de una película son bonitos es como cuando vas a un restaurante y lo mejor que puedes decir al respecto es, pues el estacionamiento es amplio. Pero esto es un avión Daplo con lucecitas. De menos tiene lucecitas. Sí, o sea, insisto, para mí no fue, o sea, cumple, entretiene. Cumple en su cometido de entretener. Pero no cumple en el sentido de lo que había ofrecido el director. Y es, ¿ven por qué tengo problemas para confiar en las personas? Cuando me mienten con todos los dientes en mi carota. Porque sí es eso. Sí es una versión muy estadounidense de Ghost in the Shell. Pero vamos por partes. Ah, okay. La historia. La historia de la mayor Kusanagi. Bueno, la mayor Mira Killian, por cierto. Ah, sí, le pusimos el nombre. Scarlett Johansson. Es muy diferente. Aquí lo que vemos es que hay una mujer que está saliendo de un accidente. Toman su cerebro y lo ponen en un cuerpo robótico. Ok, interesante premisa. Aparentemente es la primera de muchas, ¿no? Y ahí es la elegida. Y ahí vemos. Ahí está la versión gringa. Mira, hay una versión. Ahí está. Por empezar, empezamos con la versión gringa. It's the one. Ajá. Y después consideren esto también. A mí se me hace un hoyazo en el guión que me quedé de. ¿Es en serio que por esto viene el conflicto? Ok, pero lo vamos a explicar. En un procedimiento que nunca antes se había logrado, que nunca antes que era innovador y demás, ¿realmente iba a salir a la primera? Ajá, o sea, no iba a haber pruebas antes de... Ok, consideremos eso. Por cierto, eso de trasplantarle el cerebro a un cuerpo robótico, que hay en Robocop 2, ¿no? Pero en fin. Bueno. Vemos, eso sí, se toma su dulce tiempo para mostrar la construcción de la mayor, ¿no? Que es algo que de hecho se utiliza en el anime. Recrean muchas escenas de esa parte del anime. Pero en el anime se utilizaba para entender que Kusanagi soñaba con eso. Ajá. Aquí te lo muestran tal cual, ¿no? Eso es simplemente para darte los créditos. Sí, y ponerte ahí que pues es basado en, y que sale Scarlett Johansson, y que En el anime era para darte los créditos y darte a entender que un cuerpo cibernético, como tal un cyborg, soñaba. Después tenemos una secuencia en la que hay el otro tropo de las películas de estadounidenses. El villano corporativo. ¡Oh, Dios! Porque teníamos que tener el villano corporativo. Si no, qué chiste. Ya vi Robocop. Sí. De Harada Industries. ¿Cómo? No, Hanka. Hanka. Harada. No, sí, de Harada. Porque es villano corporativo. Como Toyo Harada de Harbinger. Sí. De Valiant. Publicado por Kamite. Sí. Cómpralo. Ahí escribo. Cómpralo. ¿Fireshot? Fireshot. Pero bueno. Estaba Harada Industries. Bueno, estaba esta corporación del mal. Y es de... Hay una doctora que es la doctora Buena Onda, interpretada por Juliette Binoche. Que es como la doctora McNamara en Robocop 3. Ah, sí, básicamente sí. Sí, es cierto, ¿eh? Háganse la idea de que voy a hablar mucho de Robocop. Y Matrix. Que sí, obvio, sabemos que Matrix está inspirada en Ghost in the Shell. Lo dijeron las hermanas Wachowski. Las Wachowski en ese momento dijeron, ah, sí, nos inspiramos de esto. Ah, muy bien, ¿por qué no tomaron las partes buenas, no? No shit. Pero bueno. Pero en fin. Obviamente, las comparaciones con Matrix y con Robocop, está a la orden del día, se parecen un chorro. ¿Qué quieren que yo haga? Pero en fin. La doctora Ulette, creo que se llama. Ulette. Sí, Juliette Binoche. Ah, Ulette es como un... Es como el nuevo Pokémon. Hay uno... Es un buito ahí. ¿Cómo se llama? Outlet. ¿Tiene buenos precios? No, es Outlet, ¿verdad? Sí, está bonito el animalito, este se lo enseño. Pero bueno, sigue hablando. El chiste es que la doctora es así de... Ah, pues hemos creado algo nuevo y está viva. It's alive, ¿no? Y es una nueva esperanza para la humanidad y no sé qué tanto. Por el hecho de que sea un procedimiento en el cual salves vidas. Y, obviamente, este Toyo Harada, o ¿cómo se llama aquí? ¿Cutter? Cookie Cutter. El Cookie Cutter dice, pues sí, pero no la quiero en la sección 9 porque no veo una herramienta, veo un arma. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No nos lo pueden dar más, más obvio porque a veces no se puede. Pues el Pokémon se llama Rowlet. Rowlet. Es este. Mira, qué bonito. Es una bolita. Está repachón. Deberías ponerlo de avatar. Está bonito, sí, yo creo que sí. Pero el caso es que, bueno, ok. Los pone vamos a agarrarla de arma. Pasa un año, wow, en un año que... Ok. Está bien, se entiende que le descargan programas al cerebro para que aprenda Kung Fu. No Kung Fu, ¿no? Wow. Sí, le enseñan acá a saltar edificios y demás. Y ahora ya es agente del gobierno sancionada de la sección 9. Que entendemos que hay varias secciones de la... policía, defensa, militar, algo de Japón. Inteligencia. Es como el MI6, pero por más extreme porque este es 9. Ajá, exactamente. Y vemos unas, recrean unas bonitas secuencias del anime donde vemos a la mayor, en este caso, quitándose una gabardina y saltando de espaldas, pues, para que no le dé mello, en un edificio. Sí, porque si es así como que el golpe es de, ¡ay, mejor no me echo! Para tratar de atrapar a un terrorista, básicamente, ¿no? Vemos que hay un plan, hay un villano. Un villano que pues tiene ahí una onda de que vamos a hackear gente, ¿no? Porque pues es cybercrimen. Y hay una reunión donde tratan de construir su mundo. Y creo que lo intentaron. Donde vemos que el upgrade o el convertirse en cyborg es como que lo de hoy. Hay culturas que se están apropiando más de esto que otras. Japón, evidentemente, no me sorprendería de nada. Sí, la verdad es que... ¿no? Eso sucede en Tokio, creo. Suponemos que es Tokio. Un Tokio mucho más cosmopolita. Exacto, mucho más cosmopolita de Neo Tokio, ¿no? Digamos. Rete Neo Tokio, ¿no? Vamos a decir Tokio 4, porque Tokio 3 ya está ocupado. Ah, sí, Tokio 4. El caso es que tratan de construir ese mundo, de que la gente está cada vez más abrazando los implantes cibernéticos. Hay una reunión donde un empresario quiere venderle a otro país, creo que es, no sé, algo de África, no sé, Ruanda, vete a saber, ¿no? Wakanda, sí, exacto. ¿A qué me debí, Brandon? Te voy a dar tecnología, más tecnología, ¿no? Y dices, no, gracias, tenemos mucha. Tenemos toda, gracias, ¿no? Tratan de hacer ese intercambio así de, no, es que mi país sí está, estamos a favor de la ciberconversión, pero pues no tanto como ustedes. Ok, intentaban hacerlo, creo que estaba padre su exploración. Pero inmediatamente entramos a la acción. Sí, o nos hubiéramos dejado explorar entonces ese tema. Sí, entramos inmediatamente a la acción, ok. Hay una parte donde hay una geisha, una robo geisha, hackeada, que intenta hackear a este empresario de Hanka Corporation. Y lo logra. Tiene que entrar la mayor a hacer todo ahí una escena de acción. Muy bonitas escenas de acción, por cierto. Bien hechas. Algo que me decías del performance de Scarlett Johansson es que no se ve humana. No, se mueve muy raro. Y no sabemos si es porque... Miren, si fue la instrucción o si fue la recomendación de Johansson, entonces qué bueno, porque significa que alguien hizo bien su chamba y de veras no le compras que ese cuerpo se mueva como un ser humano. Si simplemente fue por lo awkward que es Scarlett Johansson, bueno, hay que trabajar en eso. Sí. Yo me voy por la idea de que en realidad es deliberado. Y lo hicieron bien. O sea, las escenas se veían bien. Las secuencias de acción, la fotografía que tienen es muy buena. La dirección de cámaras me pareció muy buena en ese aspecto. El estacionamiento es amplio. Yo sí le doy más props, porque al menos lo hicieron bien. En una película que tenía que mostrar acción. Sí, pero es una película que... no voy a aplaudirle a un pez por nadar. Es lo mínimo que me esperaba. Nadó bonito. ¡Pero es un pez! No sé, tú creo que estás más duro en ese sentido. Yo por lo menos lo aprecié en lo aprecié un poco más. Dije, oye, gracias, lo hicieron bien. Ok. No sé, cada quien tiene su opinión en ese sentido. Termina esa secuencia de pelea. Hay que como que recoger las piezas, irse al cuartel, ¿no? Donde recrean toda esa escena y tienen que recabar evidencias. Vemos ahí, conocemos a los demás personajes de la sección 9. Estaba la mayor Mira Killian, ¿no? Estaba Togusa. Que me dijiste que es el Lee Jae-gong, ¿no? Pero bueno, ese es el empresario chino que sale en The Dark Knight. El Sen Lee Jae-gong de ahí, ¿no? Sí, exacto. ¿Es el mismo actor? Es el mismo actor. Togusa, que en tres líneas te dice, es un humano que no le interesa convertirse en nada cibernético. Bien, no jugó parte en nada aquí. Toda esa información, que hubiera estado muy interesante explorar. No, aquí no. Realmente es de, no me gusta, fuck it, ¿no? Ah, ok, gracias. Gracias por esta exploración de personaje que no nos lleva a ningún lado. Luego tenemos a Bato, que es algo así como su chalán con pinche el Sancho Panza de mano derecha. Su mano derecha de la mayor. That's it. Tenemos también a Aramaki. El único personaje que toda la película habla en japonés. Cuando todos los demás hablan en inglés. Yo no sé si de verdad... O sea, no sé qué querían hacer ahí de... No sé cuál sea la intención, no. Tampoco. No me molesta, pero no sé cuál haya sido su intención. Sí, se oye muy chistoso de que él habla acá en japonés, le contestan en inglés, él lo entiende en inglés y vuelve a hablar en japonés. Es de, a ver, vaca gaijins, ¿no me entienden que tienen que hablar en japonés? No, más bien, y tú eres el dick porque no decides hablar japonés. ¿O cómo? Y si es el único personaje, a ver si hay alguien más en la calle, ¡no! ¡No! Que lo traes en japonés, algunos... Pues tal vez, pero... Le decía a mi hermano que yo tenía una teoría que era estirar mucho el concepto y darle muchos pases a la película. Es más bien rellenar esos huecos para que la historia tenga sentido. Es una actitud precisamente activa acerca de las películas, como lo que hace Neil Gaiman de repente con los libros. Okay. Se lo sigue inventando. Sí. Yo a la teoría que llegué fue de... Ok, es un Japón cosmopolita que cada vez está lleno de más gente de diferentes etnias, de diferentes razas, y que están asimilando el inglés como un idioma prácticamente universal, y que seguramente la gente más veterana de Japón dice ni más, baka gaijin, habla en japonés, ¿no? Y por eso él se niega a hablar en inglés. Y hay una escena donde vemos pues, otro personaje japonés que habla en mal inglés. En mal inglés, sí. Entonces dije, a lo mejor va por ahí. Pero es algo que no exponen, algo que no explican y que yo en mi cabezota estoy tratando de darle sentido. Así que tomen lo mío como pues un plus, ¿no? La verdad no está mal. No está mal, pero... O sea, lo que no, fue... es mucho inferirlo, ¿no? Ah, no, sí, pero me refiero a que, bueno, es un buen diseño, o sea, no está mal, me gusta, lo incorporaremos. Sí, ándale, sí. Es nuestro headcanon, si no les gusta, invéntense el suyo. Puede ser, ¿no? En fin. Ah, y dentro del equipo estaba... ¡Ichikawa! Resulta que estaba Ichikawa. Que es Ichikawa. ¿Quién era? El Black Dude que estaba ahí. Era el negro que después nadie peló. Un poquito muy a la onda de precisamente la película original de... ¿Dónde Ichikawa? De Mamoru Oshii, donde Ichikawa sale una vez. Hablan mucho de él. Y sale una vez. Ajá. Ok. En el manga no, sí salió bastante tiempo. Pero aquí Ichikawa era también como que abrazaba el concepto de cibernización y toda la onda, ¿no? Y que mira, ya tengo un nuevo hígado y puedo beber más, ¿no? Y ese fue su gran chiste. That's humor. Laugh. ¿No? Sí. Y aparte es negro, sé que no lo pelaron, ¿no? Pero... No, eso sea su parte. Al menos estuvo a salvo, no se murió. Mira, mira, bueno. Llegan a la conclusión de que hay un hacker así bien mala onda y que es el malote de la película. Y lo muestran que se vea malote y malón. Sí. O sea, a ver, no. Es este Hideo Kuse. Hideo Kuse. Bueno, le dicen Kuse. Es por eso que se llama Hideo Kojima. Hideo Kojima, ¿no? Pero digamos, de momento es Kuse. Kuse. Más de lo que entiendo, quisieron hacer ahí como... No sé si ese personaje, insisto, solo he leído el primer volumen de Ghost in the Shell. No. Probablemente Kuse exista en los siguientes volúmenes, no lo sé. Aquí toma un poquito el rol del Puppet Master, que sale en este... en la película y en el manga, ¿no? Y dije, ok, el nombre es diferente, probablemente la motivación sea similar. Y al principio te lo manejan así, que es una inteligencia, es algo nuevo, este... Y él creó su propia red y como que busca ser inmortal. Más o menos. Hasta ahí pasaba. Dijo que el antagonista no está tan mal. Vemos también un poco de la vida privada de la mayor. Que constantemente tiene que estarse metiendo drogas. En teoría para que el cerebro no rechace el cuerpo, ¿no? O al revés. Y que tiene glitches. De repente ve déjà vu. Ja, con un gato. Como en Matrix. De repente ve glitches de otra vida o de otras, de lo que ella interpreta que es su pasado, pero que si ella sabe que es su pasado, de repente da autorización para que lo borren. Entonces, pero no quiero borrar mi pasado, pero esto sí, porque me molesta, entonces no entiendo. Deme ese bolas. Sí, mejor bailemos. O algo así. O sea, hay un momento en el que tiene esos glitches, llega con la doctora Juliette Binoche, Ulette. Y pues llega porque estuvo una herida en la mano después del después de aventarse desde el edificio, ¿no? Era normal que se iba a... algo le tenía que pasar. Le van a dar su chineadita y le dice, "Oye, hay unos glitches, ¿los quieres borrar?" "Sí, bórralos." "Ah, pues yo la mayor Mila Kunis, Killian, doy mi autorización para que lo borre." Ah, okay. Y es un motivo que mira, constantemente dicen eso, ¿no? "I give my consent for this." Ok, fine. Ok. Pero insisto, o sea, ella sabe que son glitches. Por pura lógica, si son glitches de algo que no te acuerdas y sabes que tu cuerpo anterior, o sea, estás consciente de que no estás viviendo en tu cuerpo y que te trasladaron tu memoria a otro lado, es muy probable que tu memoria esté relacionando esos glitches con algo que sí te pasó. Y si estás buscando tu identidad, o eso creemos de repente, que de repente por ahí quiere ir la película, pero luego, ¿no? Eso lo intentó. Sí, en algún momento. En algún momento, ¿no? De repente decidió, sí, quiero saber quién soy. Pero esos glitches que estaba borrando tal vez me hubieran servido. Ok. Ahí como que no me cuadro, pero en fin. Después de su chañadita física y mental, vamos a seguir con la investigación, ¿no? Vemos un poquito más de su relación con Bato. Ok, Bato trataron de darle un poquito de humanidad al decir que pues, le gustaban los perritos y les daba de comer. Sí, fallaron miserablemente, aunque los perros estaban bonitos, gracias. Sí, exactamente. Pero trataron de darle algo de humanidad, no conectaba, la verdad se me hacía sobreactuado. De las peores actuaciones se me hizo la de él. Sí. Clichesosa. Era un cliché andando el pobre hombre. Hacen un operativo en el cual van a buscar información. Ah, porque supone que la mayor Kusanagi, me vale un cacahuate, se mete al cuerpo de la Robogeisha esta y buscando información. De una manera muy estilo de Man of Steel, donde hay hartos tundes en cráneos y cosas así. Ajá. Logra ver, pues, en el lugar donde físico estaba, donde fue hackeada esta Robogeisha. Y entonces dice, pues ya sé dónde ir. Y hacen un operativo en bar de mala muerte genérico número 3. Ajá. Y se infiltran. Y hay peleas. ¿No? Llegan con Kuse. Creo nada más como una proyección ahí. Como una grabación, digamos. Uh-huh. Y hay una explosión. Because explosions, ¿no? Que los explosivos estaban a la vista de todos. Llega la mayor Kusanagi y se fija su vista en la Kuse. No se daba cuenta ni del pitido del conteo regresivo, ni los enormes explosivos que estaban a su derecha e izquierda. Ok. Digo, es un mundo, ya sabemos que es un mundo con ley cibernética y todo y demás, y hay que suspender la realidad. Eso no significa que suspendamos nuestro sentido común. Sí, no, luego de repente pues estás en plena audiencia del Senado y se te olvida que tienes superpoderes y dejas que la cosa explote y bueno. Ah, pues estaba, tenía qué cobertura de plomo y demás. No, le puedo, tampoco puedo escucharlo, sí, no, pero... Qué bonito es patear de repente el caballo. Ya son puros polvos ahí esparcidos, pero bueno. Pero en fin, el caso es que viene este accidente, se le queman los ojos a Bato. Dices, ah, ya vi por dónde vas, ¿no? Yo creo que era necesario porque el actor dijo, no, quiero que salga mi linda cara y luego ya me pongas lo que quieres, ¿no? Ok, bueno. Entonces ahí vemos cómo le implantan estos ojos chistosos, ¿no? Que él mismo dice, pues yo prefería así porque pues tengo visión de rayos X, visión de calor, visión de todo. Pero, y, pues, y me veo bien oso, ¿no? Ajá. Y algo que me llama la atención es que esta Kusanagi le dice, ahora vas a ver como yo veo. Ok, qué perfecto, ¿por qué no te pusieron ojos normales como a ella, no? Because reasons, ¿no? Porque me tengo que ver que igual que el anime. Okay. Continúa esta búsqueda. Hay más liches. Hay más exposición. Mucha. El primer tercio de la película es mucha exposición, ¿eh? Hay una escena donde recrean más o menos la situación que se ve en la película de Mamoru Oshii con el camión de basura. Ah, ok, ¿no? Es cierto. Aquí con una tónica diferente. Aquí el plan de Kusa es como el de Before Vendetta. Ajá, destruir a todos los que lo crearon. Eso ya lo vi en B, gracias. Y el siguiente objetivo iba a ser la doctora Ulette. Y para acabar con su vida, hackea a un conductor de un... Un par de conductores de un camión de basura. Arrollan el carro donde venía Ulette. Donde vemos otro bonito homenaje a la película original. Que viene un asistente que tiene deditos en los deditos para teclear más rápido, ¿no? Y si me dicen, oye, esa escena es completamente insustancial y demás. También en el anime, ¿eh? Sí, nada más era de mostrar, mira qué bien se ve, ¿no? Sí, era, en el anime tiene mucho eso, era para mostrar músculos. De vean qué animación tan fregona, ¿no? Lo mismo en el manga, ¿eh? Sale también esa escena de los deditos y vean qué bonito dibuja Masamune Shirou. Así que a mí recuerdo haber por ahí leído que alguien en particular se quejó de, es que una escena completamente inconsecuente. En todos lados. Era más para mostrar qué fregones somos, ¿eh? Mostrar músculo, ¿no? Total. Cuando salvan logran salvar a la doctora, pero el hackeo de Kuse hace que uno de sus del camión de basura se apodera de él. Y en lugar de dejarlo a su suerte o algo, se va corriendo. O sea, hace que el conductor escape. No sé por qué. No, él no estaba físicamente ahí. ¡Oye, sí! Pero tenía que verse la secuencia de acción. Ah, sí, también. Debo decir, una secuencia de acción muy similar a lo que se mostró en la película, muy similar a como se mostró en el manga. Bastante bien realizada. Hay una secuencia donde se ve la ciudad desde abajo. Y pasa un avioncito así volando. Es igual, mostrar músculo, ¿no? Ver qué bonito está el diseño. El diseño y el estilo del director también. Ajá, exacto. La pelea ahí donde está como un charquito ahí de agua, ¿no? Como un muelle un poco un muelle ya... Como inundado, como no inundado. Sé. Muy similar al anime. Pues bastante bien coreografiado. Bien fotografiado. Bonito, la verdad. Ya está ahí. Las sillas son cómodas. Los asientos están cómodos, las mesas están bonitas. Exacto. Viene una escena obvia de interrogación al pobre conductor del camión de basura, donde él asegura que tenía una hija, le dijeron que no, muy similar al anime. Y logran rastrear a Kuse, ¿no? Que aquí, a ver. Tanto en la película como en el anime me acuerdo que como que se... En el anime un poquito menos, porque ya era muy no común, pero ya habían visto casos donde literalmente hackeaban personas. Uh-huh. Y les implantaban recuerdos que no eran, y pues el cómo superar esos recuerdos, pues ya, ¡jódase! O sea, no hay cómo, ¿no? Y aquí se sorprenden mucho de, oh Dios, esto es muy novedoso y demás, y no les dieron seguimiento. Así como que, oh Dios, qué mal, vamos por Kuse. Seguro, porque es la causa de todo, ¿no? Ah, por cierto, tienes un prisionero. Sí. Amarrado de pies y manos y cuello. Sí. Lo tienes parado. Sí. Y ah, sí, claro. Llega un momento en el que, después de que se libera del control de Kuse, y que le dicen que su vida es una mentira y que está en un momento de estrés tan grande, echa un brinquito y se cuelga. Se mata. Dije, ¿qué policías tan idiotas? O sea, le estás dando todas las herramientas para que tu sospechoso, para que tu la persona que quieres interrogar, se mate de un salto. Y dije, no, man. O sea, sí, eso sí, para mí fue de, no, por favor. Sí, les digo, suspenderle la realidad no significa ser burros, ¿eh? Van por Kuse. La mayor se enfrenta directamente con él. Lo conocemos y tiene un patrón de habla curioso. Tiene un patrón de habla como si fuera muy mecánico, ¿no? En esa escena. Después ya no. Después se le quita. Pues se le quita. Y Kuse le dice, es que no, a ver, yo soy como tú, le dice a Kusanagi. Yo soy como tú, ¿tú no crees que fuiste el primer experimento que jaló bien? Hubo varios antes que tú y yo fui uno de ellos. Y esa es la gran revelación. O sea, eso es lo que de veras a la mayor Kusanagi le molesta de, oh Dios, hubo personas antes de mí que murieron para esto. Sí. O sea, sí. ¿Entiendes dónde está mi bronca? Que te digan, ah, procedimiento súper revolucionario y tú saliste bien a la primera. No. Sí, no, claro que no. Que fuera el hombre nuclear, la mujer biónica. O sea, yo, si a mí me dicen, oye, ¿qué crees? Tu cuerpo anterior se fue al demonio y te pusimos en un nuevo. Ah, ok. ¿Cuántos años de investigación y pruebas para esto, no? Yo me hubiera puesto a buscar, de menos por la curiosidad, ¿no? Pero resulta que no, que la mayor es de no. No, yo por hecho de que yo soy la única, ¿no? I'm the one, claro. Soy la elegida. Sí, esa era su gran, esa parte de su gran dilema. Se me hace mucho, o sea, me gusta más el dilema de quién era yo antes. Que de repente aquí en la película, cuando conoce a Kuse, y que Kuse le siembra esa semillita de tú quién eras, y que vio que tenía tatuado uno de los sueños, que era una pagoda que estaba en llamas, dijo, entonces tú y yo somos iguales, ¿no? Entonces sí quiero, ahora sí quiero conocer mi pasado. Pero a ver. Pero antes estaba borrando los glitches. Sí, claro. Primero, uno es eso, y dos, no le... ¿Por qué tenía el tatuaje? ¿Por qué? Exacto, se lo hizo después. Ya desde antes lo tenía. ¿Por qué se lo hizo? Se lo hizo porque se acordó. Para no olvidarlo. Pero como que daba la impresión de que en realidad el cuerpo ya estaba viejo. Incluso el tatuaje, ¿no? Makes no sense. Sí. No capto. Por cierto, el diseño de este Kuse se parece un montón a Raiden de Metal Gear. Grey Fox. A Grey Fox, exactamente. Es Grey Fox. O al Dr. Silk de Ray. Cañón, ¿eh? Ah, pero yo digo que se parece mucho a Grey Fox porque sigue la misma dinámica. De hecho, en estos momentos entramos a terrenos de Metal Gear. La primera vez que te enfrentas a Grey Fox es como enemigo. Y es acá maligno y puede contigo. Como en Metal Gear 1. Uh-huh. Metal Gear Solid. Y acuérdense de esta escena. Después te da información que te mete dudas acerca de tu propia identidad. Y se larga. Como en Metal Gear Solid. Sí. ¿Ok? Así vamos a dejarlo. Después regresamos. Después regresamos a Metal Gear. Pero en fin. Eso le siembra la duda a la mayor Kusanagi. Y va a hacerse la de jamón a Ulet. A ver. ¿Qué onda contigo? Había más que antes de mí, ¿verdad? ¡No shit! Sí. Es un procedimiento médico, cibernético, súper novedoso y demás. ¿Qué esperabas? Ahora, también hasta aquí, ¿cuál era la motivación de Kusanagi para hacer lo que estaba haciendo? ¿Por qué estaba con la sección 9? ¿Porque le dijeron? ¿Porque la programaron? ¿No era un espíritu libre, a final de cuentas? Ah. ¿Lo disfruta? O sea, ¿lo ve como una chamba? Porque nos daban a entender de que de veras no... Mucha motivación no tenía, no le gustaba. No, y también su vida no le encantaba. O sea, se la pasaba después de eso durmiendo y... Tirada ahí Y buceando. Yeah. Y that's it. O sea, hasta aquí a la mitad de la película encontró que, quiero saber quién soy. Ok. Ok, sí, seguro lo que tú digas. Muchas diferencias en... Digo, en el manga no sé, pero en el anime es muy curioso porque... No, Kusanagi, disfrútalo. Ella, hasta cierto punto, disfruta lo que hace. En el manga lo mega disfruta. Está feliz con lo que es. Ah, ok. Y en cambio, me gusta que en el anime su motivación para también atrapar al Puppet Master es que en algún momento se entera de que el Puppet Master es una inteligencia artificial. Y de que tienen... Bueno, es más que una inteligencia artificial. Es más, no fue creada por humanos. Sí, o sea, nació la cosa esa, ¿no? Sí. Y llama su curiosidad. De, yo, o sea, técnicamente mi mente es humana, pero el resto no. Y, o sea, a ver qué anda contigo. O sea, su curiosidad es la que lo lleva aquí, pues... Ok. Sí, me dejo llevar, ¿no? Y por ahora ya me interesa saber quién soy. Bueno. Ok, Robocop. De hecho, en Robocop también vimos que hasta la mitad de la película Robocop se empieza a preguntar quién era yo antes. Aunque antes te presentaron quién era. Exactamente. Uh-huh. Pero porque te presentan las dos partes, se te hace relacionable, porque ves cómo era como humano y después cómo es como cyborg. Y hasta que... Y una vez más, tiene que llegar un personaje, en ese momento era Lois, el que le decía, Morphy, eres tú, y es de ahí donde empieza a recordar. Y entonces busca su pasado. Como ahorita en Cuestión de Shell, muchas gracias, ya lo vi en Robocop. Y hasta ahorita entonces vamos con Robocop, Metal Gear, Robocop, ¿va? Chido. Matrix, ¿no? Y un poquito de Matrix también. Ah, sí, porque empieza la exploración ahí de, muy por encimita de, ¿qué significa ser humano? ¿La inteligencia artificial es humanidad o no es humanidad? Ahí como por encimita, una embarradita nada más, para que no digan que... Que no somos cyberpunk, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Ah, por supuesto, al villano corporativo no le encanta que, pues, que se le está saliendo del huecal, ¿no? Su producto. Se me olvidaba el villano corporativo. El cookie cutter, ¿no? Cookie cutter, claro. Ajá. Y dice, no, pues, ahora voy a hacer la de jamón a Aramaki para decirle, pues, cuídamela o si no, te la voy a quitar, ¿no? Y Aramaki todo el tiempo es como que, pues sí, yo acá nomás te escucho, ¿no? O sea, medio le da el rebook de, sí, yo lo veo con el primer ministro, ¿no? O sea, necesito hacerlo a la japonesa con mucha burocracia, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Si no, qué chiste. La mayor va a hacerse la de jamón a Ulet y le dice, a ver, ¿soy o no soy? No, pues sí eres, pero había más que tú. ¿Y de dónde y los mis recuerdos son reales? Pues la verdad, no. No, te los implantamos. Ah, ok. Qué sorpresa. Entonces, ¿quién era yo? No, pues quién sabe. Para esto tiene un momento en el cual decide relajarse y se va a hundir al fondo del mar. También reciclando ahí unas reciclando sanitas. Escenas del anime, por ejemplo. Sí. Llega Batú y Batú es de, oye, pues ¿qué onda contigo? Tiene una plática, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y los hombres de Cotter van de, tenemos que detenerla, tráiganmela porque sale defectuosa. Y le dice a la doctora Ulet, tienes que destruirla. Vamos a crear una nueva. No, pero espérate, si es como mi... Es mía, ¿no? Ah, espérate, eso lo vi en I Am Robot. De hecho... ¿Querían destruir a Sony? Sí, o sea, requisar otra vez a Sony y también con una inyección en el cerebro se lo iban a echar, según. Exacto. E igual que en I Am Robot le pone una inyección que no era. Eso lo vi en I Am Robot. También, ¿no? Sí, mire, ya van más. Ya van más. La doctora se revela, efectivamente, no le pone una inyección que no es, y le dice, aquí están tus recuerdos, los verdaderos, llégale. Le da como una llave de una casa, una uh-huh. dirección. Dice, llégale. Obviamente, el villano corporativo pues, tenía que matarla porque, pues, ¿cómo se atreve esta traidora, no? Uh-huh. Ya, la mayor se larga. Y llegamos casi al último tercio de la película, ¿no? Donde la mayor ahora es fugitiva, el villano corporativo le dice a Aramaki que, pues, su... Y la mayor ahora se reveló, mató a la doctora y ahora tienen que atraparla. Nadie le cree. Aramaki le manda por las cocas. Es como en Robocop 3 cuando dicen, Robocop se pone loco y se fue con los rebeldes. Y mató gente. Y nadie les cree. Dale bien Robocop 3. Vemos aquí entonces el gran twist de la película, ¿no? De la mayor Kusanagi. ¿Sí? Que se ve a se veía pero a años de distancia. ¡Ay, por Dios! Desde el momento en el que Kuse y la mayor Kusanagi decían que como que se habían conocido y que su pasado estaba ligado, decían, ¡ay, ya sé por dónde vas! Y lo confirmamos. La mayor va a la dirección que le dio la doctora Rowlet, así lo voy a poner. La del tecolotito. La del tecolotito Pokémon. Para la dirección... Y era una escena bien forzada, ¿eh? O sea, cero... A ver, miren. Llega a la dirección a una casa, desconocida. Ni siquiera toca la puerta. Sale una señora ahí, no sé qué salió. Salió a... ¿Quién sabe a qué? A ver si ya puso alguien, ¿no? Se encuentra un gatito que le recordaba los liches que tenía. Dije, ah, qué obvio. Digo, oh, por Dios. Es su gato. Es su gato. Ay. El gatito se le acerca y la señora, en uno de los lazy writing más flojos del mundo, que he visto. Así de, ay, mira, el gatito como que se acercó contigo. ¿No quieres pasar? No. Cuando ves a una extraña así que agarra a tu gato, es dame a mi gato. Dame mi gato, largo, hija. Y dice, no quieres pasar y no quieres te... Ay, mira, ves ese cuarto de ahí, te cuento la triste historia de mi hija desaparecida. Le voy a contar un completo extraño la crisis, la desgracia de mi familia. Porque estoy bien solidita, no sé, ¿no? No. Y si me recuerdas mucho a mi hija, nomás por eso. Una hija que seguramente no tenía el físico que tienes tú, pero para nada, ¿no? A ver, vaca gallín, ven para acá y te cuento sobre mi hija perdida. La excusa que le da es que me veía exactamente como tú me ves, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sin expresión? ¿Como Scarlett Johansson? Seguro era millennial, ¿no? ¿Cómo saben? Mi hermano ya está viejo. Ya considera que todas las generaciones que no fueron las suyas son malas. ¡Largo de mi jardín! Excúsenlo, ya se la es la verdad. Después de 4 años de hacer el programa, ya... Ya se pone loquito el hombre. Con esto tengo que vivir seguido, Pero bueno. Siguiendo. Siguiendo con la escena más... forzada de la vida. Esta Makoto... bueno, Kusanagi... descubre que antes era una mujer japonesa. ¿Por qué no? Que se llamaba Makoto Kusanagi. Motoko, perdón. Motoko Kusanagi. Y que era rebelde. Ah, sí, que era rebelde. Y la señora que no conocía a esa extraña le cuenta toda la historia de su hija. De que no, ella era bien rebelde. Y escribía así manifiestos. Manifiestos de abajo con el sistema y el demonio. Y una vez nos cayó el chagüistle y me la secuestraron. Y se reunió con sus amigos y no sé qué. Se reunió con sus amigos en esta dirección. Mira, es esta dirección. Yo no te dije dónde ir, pero. Pero aquí está. Ah, okay. Okay. Ah, por cierto, es la otra persona que hablaba mal inglés, por cierto. Sí. Por lo que te digo que quizá mi teoría muy forzada en mi tu cabezota. Headcanon. Headcanon. Es por eso, ¿no? O sea, solamente las generaciones más antiguas seguían hablando en japonés, ¿no? En fin. Así que va a esa dirección. Encuentra esta pagoda quemada. Y está la Kuse. Ahí andaba. Ah, sí, aquí vivo. Mientras que el Cookie Cutter y mandó a sus Faceless Goons. Ah, sí, activa la Orden 66, ya lo vi en Star Wars, gracias. Sí, activa la Orden 66 para destruir a todos los de la sección 9. Y vemos cuando Aramaki cambia a modalidad mental. Modalidad Yoda. Ah, sí, pero primero le dice a todos, están tras nosotros, tengan cuidado, ¿no? Prepárense. Y vemos cómo van tras Tousa. Sí. ¿No? Tousa bien badas. Bien badas, sí. Vemos cómo van con Bato y sus perritos. Bien badas, se lo he hecho. Sí, claro. Van tras Aramaki, que por cierto cambia modalidad Yoda porque se ve que balea en su carro y él de repente sale con una fuscota y a todos se los echa bien fácil. De repente, uy, mira, de repente sí sabe hacer cosas, ¿no? Soy bien para traseros. Ajá. Ah, sí, y Ichikawa. Y había otra chica también negrita, ladrilla, que también, ¿no? ¿Qué pasó? No, nadie la avisó. Nadie les avisó, pero no les pasó nada. No. Considera esto. El villano corporativo dio la orden de 66 para que se echaran a la sección 9. Y nadie de esos se murió. No, pues, qué útil, ¿no? Por cierto, un detalle muy estúpido. Manda a sus Faceless Goons, literalmente. Sin rostro. Y los Faceless Goons, ¿qué hacen? Se ponen unos cascos acá bien malignos para ir a dar el golpe. Para no ser conspicuos, ¿no? No, o sea, no. ¿No se pusieron un letrero que dijera, I am evil? Porque ya es grande, sí, ¿no? Sí, o sea, I'm bad. No, hijos, no. Cuando mucho de lo que de Ghost in the Shell, incluso de lo que habíamos visto con Kuse y demás, de que podían hackear mentes humanas, eso era mucho más insidioso. Podía ser cualquiera, como los agentes en Matrix. No lo había. Entonces, pero mandamos a los Faceless Goons. Ok. En fin. Aramaki dice, no, pues ahora me la va a pagar este tipo y pues voy a ir contra el Cookie Cutter, ¿no? Bien. Mientras el Cookie Cutter toma control de una de un tanque araña. El tanque araña. Tanque araña. Hace todo lo que hace un tanque araña. ¿Qué hace? Lo mismo que un tanque, pero con patitas. ¿Qué un Metal Gear? De hecho, me recuerda al prototipo de Metal Gear que sale Metal Gear Solid 3. ¿A poco? Me recuerda mucho a ese prototipo. Y entiendo que más o menos que eran... El clímax de la película de Mamoru Oshii es también con tanque araña. Pero ahí era para recuperar el cuerpo donde estaba atrapado, básicamente, el Puppet Master. Sí. Acá es más bien de... con mi tanque araña voy a destruir a todos. Voy a matar a Kusa y voy a matar a la mayor Kusanagi, ¿no? Ok. Y aquí es donde viene otra vez, regresamos a Gray Fox de Metal Gear. Porque entonces, muy a la Metal Gear llega Gray Fox, en este caso Kuse, y dice, siempre éramos amigos antes y demás, etcétera, etcétera. Y ya se llevan bien. Tanto en esta película de Ghost in the Shell estadounidense como en Metal Gear es de ahora nos llevamos bien y nos vamos a echar al Metal Gear, entre los dos podemos, ¿no? Igualito. Igualito. Y tú no cachaste esa parte, pero en ese lugar, en esa pagoda que se quemó, estaba el nombre de Kusanagi y el nombre de Hideo Kojima. Porque le dice Kusanagi, es que tu nombre era Hideo y no sé qué. No nos conocíamos y demás. Sí. Y estaban escritos en un corazoncito. Yo no lo vi. Sí. Entonces, pues... ¿Regresamos al romance? Sí. ¿No que no? Terminan hasta juntos. Cuando me digo, sé que es comparar y no se debe, pero me vale el cacahuate. La razón por la que terminan literalmente un cuerpo tirado junto al otro en el anime es para ¿se acuerda lo que hizo la mayor Kusanagi con la Rabogeisha? Uh-huh. Algo parecido, para ver qué había dentro de la cabezota del Puppet Master. Aquí, ¿qué onda con Kuse? Simplemente era de... venganza. Venganza. That's it. Y Kuse, eso era lo que quería entonces. Venganza. Ya, eso era todo. Ese era el gran chiste de ese villano. Muy gringo el asunto. Es como que... Vemos las escenas de acción contra el tanque araña. Cómo se destruye el cuerpo de más o menos se destruye, no tanto. Por cierto, obviamente el villano corporativo tenía que ir tenía que tomar el control del tanque araña para acabar con los cyborgs, porque tenía que acabar con los errores que hizo Bob Morton. Sí, Bob Morton cometió un error. Era de borrar este error. ¿Se dan cuenta de que es básicamente la misma escena que cuando Robocop Murphy va a usar a Rick Jones, ¿no? Se le dejaron a Rick Jones de que encuentra el ED-209, que es básicamente un tanque con patas a hacerle de jamón. Es lo mismo. Ok. Ay, bonita ahí escena de pelea. Muy estúpida en cierto momento porque... La mayor Kusanagi tiene que andar dando vueltitas por el stage. Uh-huh. Ah, sí, claro. Sí. Porque pues, así es como tienes que derrotar. Antes no tenía que agarrar munición en algún lado. Si no, imagínate. Uh-huh. Y el tanque araña por ahí encuentra ahí tirado a todo lisiado a Kuso. A Hideo, ya vamos a decirle a Hideo. Y, voltea la cabecita con las armas acá bien mala leche hacia donde está Hideo. Y en vez de dispararle, no, vamos a posicionarnos enfrentitos de él para vernos malignos. Y vamos a agarrarlo con una garra y que lo agarramos de la cabeza, ¿no? Sí, sé que es una escena que salió en el anime, pero no era necesaria, ¿eh? Y la mayor va a salvarlo. Claro que lo va a salvar. Sí, porque ahora ya resulta que siempre sí somos amiguitos y hasta más, ¿no? Bien, esa escena, su cuerpo aparentemente se destruye, siempre no. Llega Bato y le dice, no, pues levántate, ya estás bien. Matan al... A Hideo ahí con un sniperazo. Uh-huh. Y resulta que llega a salvar el día de Ishikawa. Ah, es verdad. Ok, gracias. No tengo problemas. No fue Ishikawa, no fue este vato quien salvó el día. No, él apenas iba, le dan la orden a Ishikawa de que le dispara con un sniper de alta potencia en un helicóptero que estaba por ahí volando. ¿No lo hizo este vato? Tengo la impresión de que era Ishikawa. Tengo la impresión de que no. Según yo, porque no volvimos a ver Ishikawa hasta como en la última escena. Pero bueno. Es la única razón por la que voy a volver a ver esa escena, para sacarme de mi duda. Según yo fue vato, pero bueno, digamos que sí. Mientras Aramaki, pues mientras Yoda se enfrenta con el emperador, Aramaki se enfrenta con el Cutter. Que a ver, otro problema, vamos. ¿Dónde estaba el Cookie Cutter? Controlando el tanque araña. pues en su oficina, ¿no? En su, ¿dónde estaban? Era como una ruina. A la que llega ahí fácilmente este Yoda, digo, este Aramaki. Así sin pase usted, ¿no? ¿Por qué no se fue a su oficina de su, con un montón de seguridad? Dijo, no, aquí nada, aquí, aquí, aquí bien, ¿no? Para que no me ya detecten. Mandé a mi, ya hice el orden 66, ya no pasa nada, ¿no? No hay posibilidad de que el plan salga mal, ¿no? Entonces, pues nada. En fin, le da sus dos, tres balazos y se comunica mentalmente con la mayor así de, lo tengo aquí, ¿qué es lo que qué quiere que haga con él? ¡Justice! ¡Oh, por Dios! Cuando le dice eso, esta, yo sí me carcajé de la risa. Sí. Cuando la mayor le dice, no, pues, ¿qué se merece? ¡Justice! ¿Cómo? ¿De cuándo acá tú? ¿Eso era? O sea, ¿eso no era la búsqueda por la humanidad? No, bla, ¡justice! ¿No? Y cliché de... Ah, sí, de claro. Yo, la mayor, no sé qué, doy, apruebo que se haga esto. Servida, ¿no? ¿Para qué? O sea, para verse bien cool, ¿no? O sea, no, de veras no, ¿eh? No. No, se ve cool. Me dio hasta risa, así de, por favor. A mí me dio penita ajena. Yo decía, ¡qué Dios! Tuvo que recitar esto, ¿no? De haber filmado eso, de haber filmado eso, pedía perdón después. Y al final vemos algo que la verdad me pareció muy bonito. Le dejaron a su mamá. ¡Ay! Llegó un momento en el que, ok, sí, fue a visitar su propia tumba, pero, mamá, ¿qué crees que tienes que visitar la tumba? Soy yo. Ok, qué bien, gracias. O sea, al menos al final te puse. No puede que me tengo que ir así, no puedo estar aquí con mi mamá porque este cuerpo robótico, ¿no? Así de, Pues en la noche y demás. Sí. ¡No! ¡No! Hola, mamá, ya llegué. Un año tarde y yo en otro cuerpo, pero ya llegué. Bueno, vaya. Sí, ok. ¿Quieres de cenar, hija? O sea. Ah, pero eso sí, pero como no sé hacer otra cosa en la vida, aparentemente, pues sigo siendo la sección 9 y ahora pues me dedico a lo mismo. Y empecé la película exactamente como... Terminé la película exactamente como la empecé. Solo que con mamá. Y ya. That's it. Se acabó. Por eso es la versión hollywoodense de Ghost in the Shell. Sí, que no me digan que no. Mira, gran parte de toda la controversia fue por la propia Scarlett Johansson. ¿Qué decir? Whitewashing. Yada. Ok. Mira, sí. O sea, invariablemente, sí. Uno dice, uno puede decir muchas cosas, pero si no eres parte de la comunidad afectada, pues la verdad es que tu juicio va a valer cacahuate. Realmente, más bien hay que preguntarle, pues, a los pobres actores que querían el papel, que pues, no se los dieron por darse a Scarlett Johansson. Ahora, yo leí que a los japoneses pues, la idea no les disgustó para nada porque decían, hey, la vaca gaijin esta, va a ser... Se parece, pues nos va a hacer, van a hacer su versión. Ellos lo sabían desde el principio, yo no sé por qué me dejé convencer de que no, pero bueno, de que van a hacer su versión de nuestra historia. Y para el pueblo japonés se le hizo muy kitsch, nada más. Fíjate que vi unos videos, una entrevista así al azar en la calle en Japón, que le mostraron de, mira, ella va a ser la mayor Kusanagi. Y unas chicas dijeron, ah, sí, es del anime de Ghost in the Shell. Me dice, no, pues está bien. Dice, si hubiera sido una actriz japonesa, una chica dijo eso, no se ve como anime. Porque para ellos dice, es que sabemos que no nos ven. Los japoneses están conscientes que no se ven así. Sí. Si alguna vez se han preguntado por qué en el anime ponen los ojos como no japoneses. Ajá. Ah, es por Tezuka. Tezuka, ¿sí? Que él básicamente inventó la forma moderna del anime basándose en diseños de Disney. Así es. Con los ojotes. Y es lo único. La razón por la que ponía ojotes es por eso, porque le gustaban los diseños de Disney. Nada más, ¿eh? Que después toda la industria lo hizo, pues. Ya es otro asunto. Pocos son los mangas y anime en general donde representan a los personajes como son. Como son, o sea. Como son en Japón. Como son en Japón. El otro ejemplo que te digo que es totalmente lo opuesto, Slam Dunk. Así, claro. O sea, esas bestias gigantes como ¿cómo se llama el gorila? Azumi es otro, ¿no? ¡Ay! Bueno, el Capitán Gorila. El Capitán Gorila, no me acuerdo cómo se llama, pero. O Sakuragi, o Rukawa. Sí, Akira Sendo. Hazme el favor. Con nombres como Sakuragi, Akago, Rukawa. Akagi. Akagi, Rukawa. ¡Venos! ¡Venos! Sí, seguro. O sea, ¿japoneses de dónde? Que sí, yo conozco dos o tres japoneses muy altos, pero son dos o tres. Pero ven la forma, el físico, los ojos, todo. O sea, los japoneses están muy conscientes de que no se ven así. Y estas chicas que entrevistaron, se me hizo muy coherente su respuesta. Ah, se parece a Makoto Kusanagi, porque no nos vemos como ella. Por eso digo que independientemente de todo eso, hay que considerarlo nada más, pues ven el punto desde los que fueron afectados, ¿no? No por defender a la franquicia, lo que a ustedes les guste, pues desvaliden lo que para ellos sí fue una patada en las pelotas, porque pues, sí es feo. La verdad es feo que te quiten chamba. Pero más allá de eso, la película, ese no es su gran problema. No, su problema es que es X. La película es muy X. Y que, otra vez, no cumplen lo que dijeron. Sí es la versión estadounidense de Ghost in the Shell. Pero no por el color del personaje, o no por el... sino por cómo está construida. Tiene toda la estructura de una película hollywoodense de blockbuster. That's it. Que mira, yo la verdad ni lo hubiera hecho, ¿eh? Si ese era el plan, ¿para qué? La verdad, ¿para qué? Y pues insisto, o sea, cumple como entretenimiento, cumple como película de acción. Todo lo que te propone, muy por encimita de exploración de filosofía muy cyberpunk, es muy por encimita. Es una embarrada nomás, ¿no? Y aunque tú dices que nada más del estacionamiento, a mí por lo menos visualmente me pareció muy bien hecha. Un diseño muy, muy padre. Que insisto, creo que deberían reciclarla para hacer la película de Ray. O sea, toda la estética que tiene el cómic de Ray de Matt Kind y Clayton Crane es idéntica a esta película. Los colores, el neón, la sobresaturación de imagen, todo eso es idéntico. En ese sentido, miren, ya vi Blade Runner. Y ya. Básicamente sí. O sea, no es pésima, no es una... No, se deja ver, pero una vez. Y ya. No es como para buscarle más detalles, ¿no? Porque de veras no los tiene. No los tiene, ¿no? Sí, ¿no? Y el performance de la señorita Johansson, pues te digo, cumple. Si la idea era que no se viera, que no se moviera como un ser humano, pues mira, lo hicieron bien. Le salió. Tiene muchísimas tropos y fallas en el guión. La escena con la mamá de veras es de risa loca. No puede ser. El final es risible. Yo tengo la teoría de que el final lo reescribieron y lo volvieron a grabar. Yo sí. Hay unas partes donde se siente que cortaron la idea original y vamos a hacer otra cosa. Sí, en el momento en el que dan la orden 66, yo siento que ahí cortaron de mejor otra cosa. Sí, vamos a terminarla como decimos, como siempre terminamos las películas, ¿no? Sí, yo siento que ahí se vio un cortón feo. Parte también prueba de ello es, bueno, o sea, ¿por qué no vimos qué pasó con Chicago? ¿Qué pasó con... ¿cómo se llamaba? Lodilla. ¿Qué pasó con ellos? Durante ese momento de la orden 66, a lo mejor estaba tan clavada su escena que dijeron, no, ni la pongamos porque esto nos tira nuestro plan de mejorar la película, ¿no? Puede ser. Hay momentos ahí que no van a ningún lado. En cierto momento esta... Kusanagi, me vale. Kusanagi va a buscar me parece que era una prostituta, creo. Ajá. Como para literalmente tocarla, o sea, como que buscar su propia humanidad, ver qué se siente ser humano. Pues, explórenlo entonces, no nada más me den una escena. ¿Y esa escenita es de ella? No pasa nada con esa escena, la quitas y no pasa absolutamente nada. No, digo, y si se hubiera ido más por ese lado, pues síganle, ¿no? Pero no, se les olvidó. Se les olvidó, en el corte final dijeron, no, a lo mejor siempre no. Por cierto, escena del tráiler, después vi el tráiler. Ah, ok. Cuando es esa escena con la prostituta esta, ves que la está tocando, se acerca a ella, en el tráiler se besan. ¿A poco? ¿Y acá lo quitaron? Lo quitaron, mala onda. Digo, si se hubieran ido por lado de exploro mi humanidad buscando otro ser humano, eso sí está padre, ¿eh? Ajá, era una exploración interesante del personaje. Así de, es que, ¿quién me puede...? Como el cuerpo que tengo literalmente sintético, yo dicto lo que me gusta o lo que no me gusta. ¿Era mujer antes yo? Ándale, exacto. Y a otra persona que estoy tocando, ¿cómo me siente? ¿Me siente real? O sea, oye, le preguntan, ¿no? ¿Cómo se siente esto? ¿Se siente diferente? Sí, esto, se siente plástico, parezco silicón, ¿qué onda? ¿No? Hubiera sido muy interesante. No va a ningún lado. No, Niña Casena no va a ningún lado. Y frustra. Los villanos, miren. Ah, los villanos. Los villanos. Es que es uno de los grandes problemas de las películas hollywoodenses. Y me digan que no es la versión hollywoodense. Porque tus protagonistas son tan interesantes como sean tus villanos. Es una de las máximas del entretenimiento. A mí me gusta que los protagonistas, si van a sufrir la de Caín, pues que sea porque sus villanos son tienen más recursos, son más inteligentes. No porque los protagonistas sean imbéciles. Es como en Logan. La razón por la que sus conflictos, se hacen sus conflictos, es porque Logan se tarda en irse de donde está. No corren lo suficientemente rápido. No porque sus antagonistas sean brutales y sean más inteligentes que ellos y demás. No, es porque se tardan. Exacto. Acá. Acá la única razón por la que se hace el conflicto es porque los escribieron así en el guión. Los protagonistas no son así súper inteligentes y los villanos son X. Y otra también, el famoso tropo de ligar el origen del villano con el del héroe. Ya también así. Bueno, ya, ¿no? Así, ya cuando vi eso dije, otra vez. Honestamente, le decía a mi hermano cuando salimos del cine, la idea original del primer arco de Ghost in the Shell, del Puppet Master, de que sea una forma de vida nacida en la red por generación espontánea, por fuerzas de la evolución artificial, es súper interesante y facilísimo de meter en esto. Era muy sencillo de meter y no salía del tono, nada. Por ciertos momentos te daba a entender de que querían explorar eso, o sea, de qué hace alguien humano, o por lo menos no humano, pero una persona, que te hace consciente. Era muy fácil de meter ahí y no. ¿Qué se olvidó? ¿Qué era Kuse? Pues un mono. Ahí un vato, era un vato ahí que estaba ahí en la calle. Y que salió malito y pues ahora no le hizo de jamón. O sea, Y era Before Vendetta, ¿no? Y el cuate era B, y ya. Supongo, pero caray. Sí, muchas oportunidades aprovechadas. Sí, de verdad. Como que mucho visual muy bonito para llegar a esto, ¿no? O sea, tampoco. Para tampoco. Exacto, para darnos tampoco contenido. Es mejor no lo hago. Más de lo mismo, ¿no? Mejor no lo hago. Sí. Ese es el gran problema con esta adaptación. Sí, estuvo ñac. Estuvo X. No tiene mucho. Si quieren verla, pues ve. Si no tienen otra cosa que hacer. Sí, si un día tienen que lavar los trastes y la encuentran en Netflix o algo así, pues pónganla. Si ya no les costó dinero, pues adelante. Sí, ¿no? Exacto. Pero sí, como que andar dando mi dinerito, que pues, no es tan barato, tienes esos boletos. Para mejor cómprense el manga. Mejor compren el manga, ya viene por Panini. Sí, 160 del Águila. Por Tomito y el tomo, pues está decente. Está de buen tamaño. Buena lectura. Muy buena lectura, por cierto. Sí. Mejor, yo diría, pues ahórrenselo hoy. Ya, pues, ven la película por otros medios o cuando salga Netflix. O a ver. Así es, carnal. Pues bueno, así es esto de Ghost in the Shell. Vigilante del futuro. Por cierto, ya se me olvidó mencionar algo de que. A mí me chocó mucho eso. En la traducción de los subtítulos decían Ghost. Ah, sí. O sea, decían: tienes a tu alma, tu Ghost. ¿Cómo? Fantasma hubiera quedado bien. O sea, si ya estás hablando todo esto en los subtítulos en español. ¿Del Ghost? ¿Por qué? Para que suene a Ghost in the Shell. Oye, pero la película se llama La Vigilante del Futuro, Y es que Ghost in the Shell se refiere, es un término informático de hace muchos años. Es literalmente, pues esas partecitas de código que parecen de código que nadie hizo. Que ahí quedaron, o sea, de un programa te funciona de cierta manera a pesar de que no lo hayas programado así. Ese es el Ghost in the Shell. Uh-huh. El fantasma en la máquina, ¿no? Y como que trasladar la esencia humana del alma, o sea, las partes que uno no está consciente de ellas pero que te hacen humano, las puedes traducir de otra manera. Sí, se me han dicho el alma, el fantasma, lo que sea en los subtítulos, pues órale, pero... No, paso. Incluso en la forma de decirlo en la misma película. Sí. Pero cuando... Se daba muy forzado. Sí, no. En fin. Pues así es esto. Qué cosas. Así es esto, las adaptaciones. A veces salen, a veces no. Aquí, pues como dijimos, pues como dices tú, si no tiene nada mejor que hacer, pues Pues véanla. Pues véanla, ¿no? Total. Pero pues sí. Pues bueno, carnal, pues yo creo que no queda más que decir que... pues este sí es un mundo extraño. El de Ghost in the Shell no mucho. No, no mucho. Es el estadounidense de siempre. Sí, exacto. Pero hay mundos extraños allá afuera. Vamos a encontrarlos. Y mantenerlos así. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.